You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa número 194 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Radio que nació al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol, aquí en Madrid. Hoy en este programa 194 vamos a tener la continuación natural de uno de nuestros programas más aclamados. Hace 50 programas hablábamos de la vergüenza nacional y hoy hablamos de la vergüenza internacional. Españoles haciendo el paria por el mundo. Y los no españoles también. Así es como tiene que empezar un programa de Barrio Canino. Perrea, perrea. Vamos a escuchar hoy cosas hilarantes, la verdad. Y deprimentes, de todo. Harry, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Yo he de decir que es de las veces de los Barrios Caninos que más me he reído preparando. O sea, estaba preparando este guión y me he partido la caja soberanamente. Yo tengo que decir que también lloraba de risa, ¿eh? Hace un par de noches en mi casa, preparando las historias que vamos a tener hoy aquí. De momento empezamos con los grandes momentos de España en Eurovisión. El Rodolfo Chiquilicuatre. Canino es la felguera de No te rías que es peor. El cruzadito. 3, el Michael Jackson. 4, el Robocó. Sonido en directo en aquella actuación de Eurovisión en el 2013. Los chiqui chiqui se baila así. Este año al final ganó Lordi, o sea que lo hicimos mal todo. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantada de estar aquí y de hacer este programa con todos vosotros. Hoy recuperamos a una de las voces ilustres de Barrio Canino. Juan Franer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vuelvo del exilio. Tú también has sido español por el mundo, o sea, español no sé por el mundo, sí. Si has dado vergüenza o no. De todo un poco. Y en nuestro programa que citábamos antes, La Vergüenza Nacional, tuvimos dos invitados, gente muy próxima a nosotros. Estuvo por aquí Monse, que hoy no está, y que le mandamos un besazo desde aquí. La echaremos en falta. Pero ella de lo de la vergüenza sabe bastante. Pero si escuchasteis aquel programa, seguro que os acordáis de las discopiscinas a las que iba Alberto, que tenemos hoy sí que le tenemos por aquí. Buenas tardes, Alberto. Es una envidia de... Os habéis perdido una cosa crucial de los años 80-90, las discopiscinas. Albertín yo creo que ya puede ser canino. Ha venido más de 5 veces, yo creo. Yo creo que sí. Albertín canino, me sabéis llamar para estas mierdas. Para pero para las mejores, hombre. Sí, sí, sí. La. sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es... 1968, Maciel, Aupa, a lo más alto. Dice 1968, Praga, México, la marcha contra el Pentágono, no. Morralla todo. Maciel, ondea a lo más alto el podium de Eurovisión, la enseña patria. ¿Con qué vestidazo que llevaba, eh? Precioso, tío. Yo esto no es que me acuerde porque no había nacido, pero yo esto, el recuerdo que tengo es el sketch de Martes y 13, imitando a Maciel, básicamente. La tanqueta de Leganitos, amigo. Dale. Os recordamos que estáis escuchando Barrio Canino, nuestro correo de contacto, barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y agradecemos también a las 17 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de esta piel de toro vergonzosa. Hoy no las voy a citar una a una. Hoy no, porque este programa... Porque me da vergüenza. Claro, me da vergüenza. Este programa va a ser una puta vergüenza. Vamos a pedir a los oyentes que no lo oigan, igual que hicimos con la precuela de este programa. Y si lo oyen, será bajo su propia responsabilidad. Así que no vamos a invitar a ninguna radio que lo emita. Y si os lo descargáis, no basta con borrarlo en la papelera. Eliminadlo completamente de vuestro disco duro. Formatead. Perded todas vuestras fotos y documentos. Borradlo más de 30 veces o más. En la sede del PP te dicen cómo se hace eso. Doctor Harry, este programa tiene que empezar con una canción canina, perra muy perra, española, vergonzosa, internacional y todo lo que tú quieras, tú verás. Esto que vamos a escuchar ahora, yo cuando lo leí, o sea, leí el título de los intérpretes, Los Tres Temores, ¿os acordáis, no? Los Tres Temores. El tema que vamos a escuchar trae cola. Vamos a escuchar un tema que en su momento nos cabreó, nos avergonzó y nos repugnó. A mí personalmente me repugnó soberanamente. Y era aquel año 2004, concretamente el 11 de marzo, atentados con bombas en varios trenes en Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Y bueno, todo el mundo, en Madrid especialmente, salías a la calle y se notaba. O sea, todo el mundo entró en shock. A las 12 y media de la mañana, cuando aún íbamos recibiendo noticias de gente próxima que podía haber estado cerca de aquello, ya salía el ministro, el entonces ministro Ángel Acebes, afirmando que ha sido ETA, así directamente, la clave era esa, ¿no? Y bueno, esa misma tarde, cuando ya a nivel internacional se estaba hablando de la autoría de Al Qaeda, vuelve a comparecer Acebes indicando que la línea principal de la investigación es ETA, ya matizaba, ¿no? Nadie se lo cree, pero bueno, él insiste, el gobierno insiste a través de su portavoz oficial, con aquel traje, con aquel pelo, os acordáis de él, sí, ¿no? La verdad sigue que teniendo, no sé, sigue teniendo repugnante. El mismo pelo y el mismo traje. No sabemos muy claramente cómo se vio esto desde el exterior, espero que no se viera nadie, no se viera mucho, porque daba vergüenza, la verdad, pero la actitud de nuestro gobierno en aquel momento, con casi 200 muertos sobre la mesa, fue patética y vergonzosa, que son adjetivos que se quedan bastante cortos, en fin. Suponemos que el ridículo mundial, más o menos, debió ser de la misma proporción. ¿Por qué no? Que lo miren, que se sepa. Aquí en España las cosas son vergonzosas, es así. Vamos a escuchar este tema de Los Tres Temores. Ya os digo que es un... Esto es una maravilla, esto es una gloria bendita. Es un hit. Y el título del tema se llama ETA, el discurso de UPyD. O sea, ya aquí estamos hilando muy fino. Pensé que ibas a decir, deja alguna discoteca. Esta ya ha sonado. Ahora la escuchas. Esta es una sátira a la altura de, bueno, pues de la poca vergüenza que tuvo Ángel Acebes. Todo es ETA. Identificaréis ramalazos musicales que os van a sonar mucho en este tema, sobre todo algunos de nuestros oyentes que sois ilustres representantes de la rama más radical de la vergüenza nacional. Os conocemos y podríamos poneros cara y señalaros. No vamos a hacerlo para no avergonzaros. Y a estas alturas de la presentación, ya os digo, sabréis lo que estamos hablando, pero os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con la canción canina? Es evidente. Esta canción y todo lo que hemos venido contando hasta ahora habla de un auténtico hijo de perra. ETA, el discurso de UPyD. Próxima estación. Joaquín Sorolla. ¡Achú! ¡Jesús! Noche en Bilbao, Euskal Herria. Bildu. 11 de la noche en Donosti, Euskal Herria. Bildu. 11 de la noche en Biarritz, País Vasco Francés, Euskal Herria. Bildu. 11 de la noche en Pamplona, Iruña, Euskal Herria. ¡Compromís! ¡ETA! Deja alguna discoteca. ETA, deja alguna discoteca. ETA, deja alguna discoteca. Por eso ETA, deja alguna discoteca. Bildu es ETA, Amaiur era ETA, las Okupas son ETA, y su agua del retrete, claro, es ETA. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Patxi López es claramente ETA, el país es obviamente ETA. Público, claro que era ETA. Y ahora es ETA por internet. Obama es la ETA negra, Merkel la ETA aria, Artur Mas es la ETA de derechas. Y la CNT, ay, la CNT. ¡Es ETA! ¿Y qué? Por eso ETA, deja alguna discoteca. Por eso ETA, deja alguna discoteca. La resaca del domingo es ETA, el Barça Real Madrid es ETA, los mensajes del WhatsApp son ETA y todos sus emoticonos son, obviamente son, Ferran a secas. Y el 15M es ETA, sus asambleas son ETA y abortar rima con ETA. Y Julio Iglesias canta Euskal Presoak. Me va, me va, me va. Y leer, eso también es ETA. Y si son libros de Nietzsche más, porque dijo Dios ha muerto y era ETA. Y es la pura verdad. Y ahora que ETA ya no está. Y ahora que ETA ya no está. Lo es todo lo demás. Y ahora vamos con un pupurrí de la música valenciana. 3, 2, 1 y 3, 2, 1 y 3, 2, 1, Ferran. Chiquitán, chiquititán, tan, tan. Que tumban, ban, que tumban, que te pete, pe, tan, ban, ban, que tumban, que te. ETA sí, ETA no. ETA sí, ETA no. ETA sí, ETA no. Esta me gusta, me la como yo. Esta sí, esta no. Esta me gusta, me la como yo. Esta viene, esta se va por la frontera. Esta viene, esta se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera. Por la carretera. Por la carretera. Por la carretera. ¡Bomba, bomba! ¡Bomba la bomba, la bomba, la bomba, la bomba! Bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba. ETA, stand up. Don't give up the fight. Ahí estaban los tres temores. Directamente desde Valencia. Valencia ha traído grandes cosas a este programa. Y esta es una más. En fin. No voy a comentar. Directamente. Vamos. Canino. Sí. Que rule, que rule. Bueno, vamos a seguir, vamos a intentar seguir con el programa. Hoy decimos que traemos historias que han sido el hazme reír del mundo entero. Muchas de ellas protagonizadas por españoles internacionalmente vergonzantes. Y bueno, y algunos que tampoco tienen por qué ser españoles, pero que también han sido internacionalmente sonrojantes para la mayor parte de la gente que ha visto sus hazañas. Vergüenza dentro y fuera de las fronteras de la piel de toro. De la piel de toro. Vamos a ir al 9 de agosto de 1992. Verano, calentito, 1992. Estadio de Montjuïc, Barcelona. Ya tenemos todas las pistas. Estamos hablando de, en este caso, de la ceremonia de clausura de Barcelona 92. Los Juegos Olímpicos, mejor organizador de la historia. ¿Eso quién lo dice? Eso lo han dicho por activa y por pasiva mucha gente, muchas veces. ¿Samaranch? Bueno, Samaranch. Allí estaba esa noche de agosto calurosa. Seguro que algunos estabais pegados a la televisión. Yo, como, sí, claro. Como 3.500 millones de personas, sí, sí, según las cifras oficiales. Yo me debatía... La mitad del mundo. Yo me debatía, sí, entre la vecina que me gustaba y las canicas. O sea, bueno, estaba ahí, estaba a medias. Quienes no se perdieron aquello fueron Kobe, ¿os acordáis? De la mascota más fea de la historia de las Olimpiadas, esto sí lo podemos decir. Y también lo dijo Samaranch. Que era un perro. Era un perro y como tal le tendríamos que querer en este programa, pero era una mierda. Sí, no. No. Samaranch. Aquel pasado franquista y luego también monárquico, todo junto en él, representado los reyes. También franquistas y monárquicos, igual. El entonces príncipe Felipe, también. Lo mismo. Las infantas. Estaba Urdangarín. Estaba Urdangarín, ya. Claro, era jugador del balonmano. Ah, como... Pero todavía no era... No era real. No era real. Todavía no. No era el real Urdangarín. Ya había pasado alguna noche loca con la infanta, que luego se supo. ¿Ah, sí? Luego se supo. Pero todavía era oficialmente un jugador de la selección de balonmano que quedó quinta en aquellas olimpiadas antes de pasarse al bajomano, que este es un chiste que le copiamos a nuestro compañero de Bipartidos de Risa, que lo cuentan siempre. Estaban todos y también había miles de atletas totalmente descontrolados. Ya se sabe que la Villa Olímpica se folla mucho, o eso se dice. Dicen que en Río se ha follado mucho, pero aquí en Barcelona igual también. También se follaría. ¿Y qué pasa? Que probablemente toda esta gente llevaba gente joven, preparada, atletas, un plan de entrenamiento muy duro que les había tenido privado de otros vicios durante mucho tiempo. Pero esa noche, ya que has pasado todos los controles habidos y por haber, es la noche, bueno, del desenfreno. Eso dice el gervasio de Fer, ¿eh? Bueno, bueno, pero él fumaba marihuana, pero no se tragaba el humo, ¿no? Bueno, en aquellos momentos Barcelona y España eran el escaparate mundial. Hemos dicho que, bueno, durante todas las Olimpiadas las retransmisiones las ven siempre cientos o miles de millones de personas. Aquella noche dijeron la cifra de 3.500 millones de personas. Es, por ejemplo, medio mundo, o sea, es una burrada. En la época era más de medio. Y cómo no, España, que es lo que intenta lucir en aquella... Es el momento de decir, todo el mundo va a estar viendo Barcelona, va a estar viendo España. ¿Qué vamos a poner ahí? Pues una actuación lo más Lolaila posible. Los Manolos con Peret y los Amaya. ¿Esto a quién se le ocurrió? Lo de Peret lo puedo entender. Los Amaya ya en plan hipster, que no había hipster todavía. ¿Y los Manolos? ¿Y los Manolos por qué? Pues ahí estuvieron, ahí estuvieron. Ahora esto, esto solo puede ser cosa de la ETA. Del señor. Esto solo puede ser cosa del señor X. Ahora te voy a decir quién fue el que ejecutó esta ceremonia de clausura. Bueno, se hizo apología de la camisa de volante rimbombanter, de los estampados horteras, de la patilla, de la guitarra acústica y la rumba con ventilador. La patilla, respeto, ¿eh? Bueno, la tuya sí, pero la de los Manolos no. 23:34 de la noche, empieza ahí un castillo de estos de fuegos artificiales a cascoporro, puñín, pam, por todas partes, y dan paso a los atletas que entran al césped del Estadio Olímpico. Entran varios miles de atletas, era su ceremonia de despedida, ¿no? Desnudos. No, cada uno con su chándal de, pues ya sabes, los chándal de la época. Eran un poquito más anchos que ahora. Eran de táctil. Había mucho pelo cardado. Yo os invito a que busquéis el vídeo, porque la verdad es que no tiene desperdicio tanto el vídeo como la locución. Y la propia imagen de los atletas, ya también el rollo anacrónico. Bueno, os invito a que repaséis vuestros propios álbumes familiares de la época, ¿sabes? Que para esto no hace falta ser atleta de Barcelona 92. Bueno, el caso es que, ¿qué hacen miles de atletas? Salen al estadio y ¿qué hacen? ¿Se quedan ahí parados en medio del césped? No. Lo que hemos hecho todos muchas veces. Lo que hemos hecho muchas veces. Asaltan el escenario. Había changuis. De repente empiezan a subir cientos de atletas por segundo. Además son gente que está preparada, están fuertes, están, claro, pueden hacerlo, están vigorosos. Triple salto. Se empiezan a subir al escenario, suben al escenario cientos de atletas haciendo el monger. Ahí, es una mezcla entre suricatos y chimpancés. Algo así. Y alguno de ellos bastante más desenfrenado de lo que habían hecho en las pruebas anteriores, ¿eh? Que la verdad es que algunas cositas que se ven ahí no son muy, muy normales. Se habían estado dando botellines de Chiveca, que esto la gente de Barcelona lo entenderá. Los que no pueden subir son ayudados por los que están arriba, o sea, el rollo del espíritu olímpico todavía funciona. Cogen carrerilla, ponen el pie en los bajos del escenario, se apoyan y trepan al escenario, porque el escenario es alto. En las siguientes imágenes, según van pasando los minutos, se ven como los bajos del escenario están despegados de tantas patadas como les han dado los propios atletas, ¿no? Y como si fueran gremlins que han comido después de medianoche, ¿sabes? O sea, todos los gremlins atletas estaban encima del escenario. Y a las 23:45 empieza la actuación de Peret, que era el primero de los tres que iba a salir, los Manolos y los Amaya. Claro, ya un joven Matías Prats dice, bueno, ¿por qué le oímos? ¿Por qué no le vemos? Ahora escucharemos el audio de esto, ¿no? Porque, claro, hay cientos o miles de atletas ahí alrededor. De hecho, en las propias imágenes se ve a un Peret desconcertado, del tipo, ¿qué hago? O sea, ¿canto o no canto? Porque está rodeado de miles de personas. Y claro, la cosa va... Esto con la guitarra ahí. ¡Pimba! La cosa va siguiendo. Olga Viza llega un momento que es muy consciente de lo que está ocurriendo y dice, debieran bajarse de ahí. Y claro, por una parte está lo que estás viendo en el vídeo, de que la gente está totalmente descontrolada y que la ceremonia se está despendolando más de lo que estaba pensado. Y por otra parte está el guión de realización, en el que ellos tienen que hacer una serie de comentarios. Entonces, acto seguido, Olga Viza dice, bueno, ahí está el saludo entre sus majestades, el rey Juan Carlos en este caso, y Luis Bassat. Y ella dice, ¿no? Luis Bassat es el responsable de Ovidio Bassat Sports, la empresa que ha organizado las galas de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos. Y ella dice, dos fastuosas galas, ¿no? Esto estaba en el guión. Al mismo tiempo que está diciendo eso, ahora lo vamos a escuchar, hay ya una preocupación creciente por lo que está pasando en el escenario. Por ya, la salud de Peret. Ya no porque se vea Peret, sino porque es que eso se puede caer. Que es lo que acaba pasando. Entonces, mientras está diciendo Olga Viza, lo vais a escuchar ahora, lo fastuosas y lo bien organizadas que están esas ceremonias, el saludo y la felicitación, ¿no?, del rey al organizador, se oye una voz en off por el estadio: atletas, abandonen el escenario. Vuelvan al centro del estadio. Pero si no entienden el castellano. Bueno, lo dicen en inglés primero. Ah. Cuatro idiomas lo decían. Leave the stage. Lo dice. Puede ser peligroso. Dangerous. Bueno, al final no hubo que lamentar daños, pero vamos a escuchar un momentito la narración. Ahora ya que la hemos explicado, el vídeo es más largo y os invito a que lo veáis. Aquí hemos cortado un poquito los audios para que se puedan entender en la radio, pero bueno, la verdad es que no hay trampa ni cartón, ¿eh? No hay nada sacado de contexto, lo vamos a escuchar. Nada mejor para despedir la gran fiesta de la clausura de estos Juegos Olímpicos que la alegría de la rumba. Eso es lo que va a pasar ahora en el escenario, si es que lo abandonan los deportistas, que me temo que no están dispuestos ni muchísimo menos. Ah, claro, nadie había contado con que a ellos no hace falta ponerles música. Claro que no. Pues por ahí debe estar Pérez, porque escucharle le escuchamos. Dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan cuando me piden que les toque. Míralo. Está inmerso entre los atletas. Me ha dado la sensación que por lo menos le ha tocado cerca un medalla de plata. No sabía que el alpinismo era olímpico. Están pidiendo por los altavoces de ambiente que por favor los atletas abandonen el escenario, que no está ni mucho menos confeccionado para soportar tanto peso. Debieran bajarse de ahí. Los Amaya. Vamos, porque les escuchamos. Porque los... Ahí está. Mira, y los Manolos. Sus Majestades felicitando a Luis Basak, la empresa Ovidio Basak Sport ha sido la responsable de las dos ceremonias fastuosas. De ahí esa felicitación. Y ahora los Manolos. ¿Les suena de algo esta canción? Tenía que haber alguna contingencia. Dejar a 9.000 atletas libres después de 16 días de competiciones, pues lleva o conlleva algunos peligros. Espera. Dejar a 9.000 atletas libres. Es que no se puede, hay que meterles de alguna manera en vereda, por Dios. De todas maneras, eso quiere decir que se están pasando de puta madre. O sea que... sí. Cuando dicen que no sabía que el alpinismo era olímpico, os imagináis la escena, ¿no? Trepando por el escenario, unos empujándose a los otros, otros tirando. Mira, Juan, si tienes suerte en la vida, igual te toca al lado medalla de plata. A nosotros nos pilló en nuestra época, pero a la audiencia más joven de Marocanino, este vídeo puede ser un documento histórico. Sí, sin duda. Claro, pero resulta que están locutando que esto es algo fastuoso, maravilloso, todo lo que nos hemos gastado, no sé qué, no sé cuánto, y luego no son capaces de decirle a la peña, oye, que no podéis subir al escenario. En todo caso, ¿verdad? Cuando acabe esta gente de cantar, os subís. Hombre, a ver, o sea, lo mal que queda que alguien te esté diciendo por megafonía, oye, bajador de escenario, muchachada, que no podéis estar ahí, porque hay alguien que no se lo ha dicho previamente. O sea, es que esto pasa siempre en este país y aún así me sorprende. Ver, ¿no? Es como cuando tú vas a un festival, que vas a un festival, un concierto, tú sabes que no te puedes subir al escenario. Que si es Iggy Pop, sí te puedes subir. Nadie te dice, no te subas al escenario, pero tú que después te subes, porque hasta ahí están de fiesta. Esto pasa porque no hay seguridad. Hay una imagen del vídeo en la que, claro, el realizador se vuelve loco para enfocar todas las cosas, para no sacar el escenario y enfocar todo lo demás y que no se vea un poco eso. Pero... y hay un momento que se ve a alguien de la organización, imaginaos el gesto de las manos abiertas como ¡pa' allá! ¡Pa' allá! ¡Os! ¡Iros! ¡Iros! Y ves al típico atleta haciendo un burger ahí. Ahí faltaba Lola con su histórico, si me queréis irse, claro. Bueno, era una escena curiosa, ¿no? Por la invasión de los atletas Gremlin, pero ya de por sí era bastante hortera por la canción que estaba sonando. Vamos a escucharla. Forma parte del acervo hortera internacional de España ya para siempre. Y un grupo que luego yo creo que no se quedó nada más que las Olimpiadas y aquel verano del 92, pero la canción ya se para siempre se queda aquí. En lo más alto. Están en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, en nuestros sueños más húmedos y más lolailos. Yo quiero una medalla de plata. Para ti va a ser los Manolos, All My Loving. Primavera. estaban los Manolos, pues bueno, lo representativo de la música española para enseñárselo al mundo. A mí me gustaba el de coletas y gafas. Todos, coleta, ¿no? Coleta y, o sea, gafas. Todos. No, había uno con sí, coleta. Sí, yo me acuerdo gafas. De ese también. Era muy llamativo. Hay sí. que decir que aquí hay algunos. Es una buena palabra para definirlo. Aquí algunos hemos dicho que tampoco era tan malo, ¿eh? O sea, no. Había cosas. Ahí me mola esta versión. Había cosas peores en aquella época. O sea, mucho mejor que otras cosas que vamos a escuchar. Sin duda, sin duda. Seguro, porque lo que viene ahora. No quiero desvelar nada, pero. Lo que viene ahora es bastante más chungo. Bueno, yo he titulado lo que os voy a contar: La Armada Española arremete contra las lanchas de Greenpeace. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Esto que he llamado como titular pasó en el año 2015, ¿no? La empresa Repsol, amparada por el Estado, o sea, por el respaldo del Estado español, decide que va a llevar a cabo una serie de prospecciones en la zona de Canarias, creyendo que pueden encontrar gas o petróleo. El resultado de aquello fue que además se marcharon finalmente porque no encontraron lo que querían. Nos encontramos con el rechazo de las vecinas y vecinos de las zonas afectadas y de algún grupo ecologista, y en este caso fue Greenpeace el que dio un poco la cara, o por lo menos de lo que tenemos imágenes. En noviembre de 2014, Greenpeace decide acercarse a la zona de prospecciones para realizar una protesta pacífica en contra de estas. Y allí se encontraron no solo con el buque petrolero, sino con unas lanchas de la Armada Española, con, ¿verdad? Como se te llena la boca diciéndolo, la Armada Española. Dices armada. Gloriosa Armada Española. Armada. Yo tenía que buscar lo que era la Armada Española porque no sabía lo que era. La gloriosa Armada Española, como dice Juan. La gloriosa Armada Española que recuperó Perejil. Pero y la que, pues ya se perdió una vez la Armada, ¿no? Bueno, pero da igual. Se reconstruye todas las veces que haga falta. A base de chopos. Pues tiene una página web buena. Impresionante, ¿eh? Oh, maravilloso. ¿Por dónde iba? Bueno, que eso, se encontraron la Armada. La gloriosa Armada Española. Es que me desconcentra la Armada Española. Total, la Armada Española estaba allí para defender los intereses privados de la empresa Repsol. Claro. Me imagino que recordaréis las imágenes de aquel ataque, ¿no? Porque cuando yo por lo menos las veía tenía una sensación entre vergüenza, incredulidad y rabia, ¿no? Una lancha militar arremete en varias ocasiones contra las lanchas de Greenpeace de manera bastante agresiva, intentando pasar por encima de ellas. Y en una de estas embestidas, una de las chicas cae al mar y parece que se ha quedado enganchada en una hélice. La consecuencia de esto fue que la muchacha tuvo una fractura de tibia en la pierna izquierda y dos compañeras más resultaron heridas también en estos ataques. Luego hubo polémicas, ¿verdad? De la Armada Española decía que la culpa había sido de Greenpeace. Greenpeace echaba la culpa a la Armada porque decían que ellos no tenían lanchas con hélices. Entonces, que la muchacha se había quedado enganchada con una hélice de la lancha de la Armada Española. Malditos, ¿no? Los de Greenpeace. Mira que atacar con una son hélice. Son mierda. Si es con una que chica, hacían una allí, ¿verdad? Lanzan chicas de Greenpeace a las hélices. Al mar. Lo cierto es que después de todo esto, ¿no? De y tú más. Todos pudimos ver las imágenes de las embestidas y lo gracioso de esto es que es de un supuesto cuerpo que está al servicio de todas nosotras, la Armada Española, y en verdad en ese momento estaba al servicio de una empresa privada que era Repsol. Que esto no sonará porque aquí al menos en Madrid, cuando de vez en cuando se hacen huelgas, de repente te encuentras con una muralla de antidisturbios protegiendo la fachada del Corte Inglés, que una también se pregunta, hostia, eso, ¿no? ¿Verdad? Eso lo he visto en Barcelona también, ¿eh? Claro, digo en Madrid porque es aquí donde yo vivo, ¿verdad? Pero pasará en todos lados, claro. Pero ver, el Corte Inglés y Repsol son empresas españolas. Por supuesto. Hombre. Igual que la sede del Partido Popular, que también está custodiada por antidisturbios. ¿Es española Greenpeace? No. Hay de todo. Pues ya está. Ahí tienes la explicación. Si tú te lo hubieras explicado, el general Armada directamente. En persona. Vamos. Se ha reencarnado en ti, que tú me lo has explicado muy bien también. Bueno, he escogido una canción un poco gore para este momento. Pido perdón ya. Esto es lo que va a hacer vergüenza. Es el programa apropiado. Efectivamente, es el programa apropiado para poner Soldadito Español. Vamos ya. La he escogido porque, bueno, dentro de todas las paridas que dicen en la letra, una de ellas es que cantan a la patria y a la valentía, ¿no? En aquellas imágenes no se cantó ni que cantara ni a la patria ni a la valentía, ¿no? Entonces, por eso he escogido la canción esta, ¿no? A ver si le ha dado unas vueltas y se acuerdan de que supuestamente a quién tienen que proteger y no. ¡Ale, soldadito español! Estamos en La Piel de Toro, Barrio Canino, hoy hablando de la vergüenza internacional, cosas que han ocurrido aquí, en la madre patria, y que han causado vergüenza a nivel internacional, ¿no? Cosas que han ocurrido aquí en otros sitios. Vamos a subir un poquito el nivel después del soldadito español. Alberto, está en tu mano que podamos rebasar la mejor marca. De esto podríamos hacer un monográfico que es versiones de canciones. Yo creo que todos versiones... de artistas españoles que han hecho de artistas extranjeros. Tiene repugnantes. Repugnantes, o sea, bueno, normalmente suelen ser bastante repugnantes. Y en este caso, la primera que yo quiero comentar es una que es relativamente reciente. No creo que tenga más de. Sean 2 o 3 años. Algo más. Esto era una especie de. 4 o 5, tío. Una especie de asco, era. Pero era un concierto, era un concierto que hicieron en el cual, pues, era. Recordatorio de, no sé, supongo que de Nirvana. Y en estas, que el ínclito y por todos de sobra conocido, Ramón Zin, pionero del punk en España, eso es, alguien, no sé quién, le propuso que era la persona indicada para hacer una versión de Nirvana. Yo, o sea, porque no sé quién tiene más delito, él o el que le convenció de que realmente era la persona adecuada. Igual fue idea suya, ¿eh? O igual fue idea suya, también es bastante propenso a estas cosas. Sí. Y no se ocurrió otra que perpetrar un crimen con Come As You Are de Nirvana, por todo eso lo conocido. Y fijaos cómo sería esta versión, que a los 2 días de ser publicada, el propio Ramón Zin salió a pedir perdón. O sea, podéis encontrar el vídeo de Ramón Zin haciendo la versión y Ramón Zin pidiendo perdón, que... debe ser de las pocas veces que Ramón Zin ha perdido perdón por algo. Yo creo que era una cosa como de Ramón Zin Returns. O sea, Ramón Zin vuelve. Y entonces, pues, decía, me traigo mis viejos éxitos, actualizaba el hormigón, mujeres y alcohol, etcétera. Y, pues yo qué sé, por actualizarse tengo más... Voy a hacer un regalo a mi público. Tengo unos temazos atemporales. ¿Pero ese tío tiene público? Sí, pues no te creas, ¿eh? Tiene más de lo que parece. Yo tengo en casa un disco suyo. Fíjate, que no soy público, pero tengo un disco suyo. Mira, ya tiene más que yo. Pero fue robado, ¿eh? Bueno, ya la excusa perfecta de que fue robado. Es mucho más difícil robarlo que comprarlo. Bueno, yo creo que lo mejor de todo es que antes de que continuemos hablando, poneros un poco el tema para que os hagáis a la idea de lo que estamos hablando y luego, si queréis, lo contamos otra vez. Gracias. ¡Muchas gracias! Seika Gen, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Podríamos seguir más tiempo, pero yo creo que con esto es una muestra suficiente. Os he hecho una idea. Hombre, la verdad es que Kurt Cobain no es que fuera un virtuoso, ¿no? Un tenor de la canción. No, pero se sabía la letra. Y sonaba más o menos, ¿no? Pero es que este tío no tiene voz, canta una mierda y pronuncia lo que pronuncio yo. Eso sí, el moltes gracias ahí en catalán. Sí, bien, en catalán de Vallecas la queda muy bien. De todas maneras, hay que decir que de Ramoncín no fue el pionero de las versiones de Nirvana en este país. No, ni mucho menos. O sea, fue pionero del punk, pero no de las versiones de Nirvana. Pero no de versión de Nirvana. Y seguro que todos recordaréis a un artista nacional como es Pitingo. ¿Por qué nos traes esto? ¿Estás hablando de Killing Me Softly Pitingo? De Pitingo, es que de Pitingo realmente se, mucho, ¿no? Se podría hacer un monográfico. Pero en este, pero es cierto, o sea, que sería básicamente poner su disco. O sea, que ponía sus discos, no te confundas. Pero fan de Pitingo. Por supuesto, o sea, siempre. Aquí y ahora. Pero enlazando con Ramoncín, seguro que muchos recordaréis una versión de Pitingo que hizo de Smell Like Teen Spirit. O sea, yo creo que todos la recordaréis. Pero, aún así, os vamos a poner un poco de la canción y luego ya podéis votar cuál es vuestra favorita. Para que os jodáis, vamos. No hay marcha atrás ni miedo la piel, qué fácil es fingir o perder. Ella se aburre y sabe bien que yo no estoy mucho mejor. Error, error, error de los dos. Error, error, error de los dos. Error, error, error de los dos. Error, error. Sin las luces cuesta menos. Aquí estamos distraídos. Soy un tonto. Sin destino, aquí estamos, distraídos, un gitano, un albino, un mulato, un latino, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Estoy peor y no lo ves, esto es el fin, voy a enloquecer. Eres la cruz que cuelga en mí, estaba ayer. Error, error, error. Pues Pitingo sí. Pitingo sí. Entre la mierda de ha dicho, mierda ha dicho soy un tonto distraído. Que no, no me he quedado claro. Le da mil vueltas a Ramoncín. Sí. De todas maneras, yo digo que Pitingo es para monográfico. Nacho, no, sí, sí, sí. La versión es peor, pero gana a Ramoncín. Encante, claramente, encante. Sí. No, bueno, al cante mucho más. Bueno, vamos a seguir con cosas vergonzantes hoy aquí en esta vergüenza internacional. Sí, porque Pitingo canta en castellano, en un perfecto castellano. Pero hay gente que habla perfecto castellano, pero cuando quiere hablar otros idiomas resulta lamentable, por decirlo así. Dos palabras, Emilio Botín. Oh. Creo que este es un vídeo que probablemente hayáis visto todos, porque es una risión. O sea, yo lo he visto muchas, múltiples veces y siempre me parto. Este hombre ya murió antes de ir a la cárcel, ¿no? Creo que sí. Ay, vaya. Como Pinochet. ¿Pero que va a ir a la cárcel? Igual. ¿Tú crees? No sé. Como se murió nunca lo sabremos. Quedémonos con la ilusión. Y bueno, esto no es relevante para la historia, pero simplemente vamos a darle un poco de roseo aquí a la cosa. Iba a decir Pitingo no, Emilio Botín estaba casado con Paloma O'Shea. O'Shea. Y en 2008, el entonces rey don Juan Carlos I la nombró marquesa, la marquesa de O'Shea. O'Shea. Ahí lo dejamos. O'Shea. Bueno, como ya hemos dicho, Emilio Botín falleció en septiembre de 2014. Unos apenaron, otros no. Y entre los que no, seguramente también se apenaron un poquito por el rollo de que no fuese juzgado, que no vaya a ir a la cárcel, ese tipo de cositas. Le podría estar aquí Botín por muchas cosas que provocan vergüenza, ¿no? Su comportamiento como gran banquero a nivel nacional e internacional, su no peinado. Lo mal que le quedan las chaquetas. Los polos con publicidad de Santander. Claro. ¿Quién lleva publicidad a su propia empresa? Hombre. Ay, qué lamentable, por Dios. En Silicon Valley seguro que hay unos cuantos. Lamentable. Todo lo que estaba pensando. Lamentables todos. Pero bueno, como ya hemos dicho, lo que vamos a comentar de Botín es su desparpajo en inglés. Ya que en 2008 Botín apareció en una convención en Londres y quiso saludar a los asistentes con unas palabras. Y dijo, O'Shea. Este es el resultado. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved. Congratulations. I would also like to say a few words to the London financial community gathered here tonight. As you know, Santander is one of the few banks to have successfully come through the turbulence of last year, unaffected by toxic instruments. You may ask how it is possible. Well, let me tell you. If you don't fully understand an instrument, don't buy it. If you will not buy for yourself a specific product, don't try to sell it. If you don't know very well your customers, don't lend them any money. If you do all these three things, you will be a better banker, my son. My son. Impresionante. Big water, my son. Better banker, my son. Está dando lecciones. Claro, hombre. De todas maneras, yo estoy escuchando a Emilio Botín y solo puedo pensar en José María Aznar con su famoso discurso de Georgetown. En fin, vamos a poner la traducción de lo de Botín por si no lo habéis entendido. Es cuesta, ¿eh? Cuesta entender. Me gusta mucho cuando dice, let me tell you. Yo es que creo, además se nota que está escrito como, te lo vamos a escribir fonéticamente. Sí, sí, sí. No, si lo hubieran escrito fonéticamente lo habría hecho mejor. No, no, porque hay veces que pronuncia. Sí, bueno, a veces. Vamos a poner la traducción que la hizo Evaristo en esta canción de La Polla Records. Traduce lo que quería decir Emilio Botín. Y bueno, pues básicamente lo que viene a decir es que te van a dar por el puto guachivo, que era lo que estaba diciendo Botín a todos los gerifaltes de la City londoniense, que encima eran de Londres, tío. Solo a la venta en tiendas guachivo. Vamos a por ello. Solo entiendas guachivo, ¿para qué más? Ay, madre mía. Es que yo oigo Evaristo y ya me repongo, ¿sabes? Me pongo firme. La verdad es que habíamos hilado varias canciones que necesitaba un poquito de subidón. Bueno, pues, de aire, sí. Pues ahora lo que os traigo, yo ya lo digo, de antemano. Pido, exijo y además a todos los oyentes de Barrio Canino, por favor, mandad un SMS al 3422, no, o un Twitter o lo que sea, pidiendo que la canción que va a sonar ahora sea ya definitivamente y para siempre sintonía de Barrio Canino. Bueno, primero que la oigan, ¿no? No, no, claro. Ya estamos. Pero vamos, yo lo pido ya. Hago un llamamiento a la democracia, a la buena gente. A la democracia del Canino. Exactamente. A la buena gente de este. Porque mira, lo que vamos a escuchar ahora mismo es un tema de una persona. Algunos le conoceréis. Algunos que tengáis más edad, incluso habréis oído esta canción. Los que tengáis mucha edad, seguramente la habréis oído. Que no hay mucha edad. Y los que seáis unos macarras también, probablemente, y por motivos ajenos. Vamos a hablar de una persona que fue hijo de una familia humilde, de origen quechua, diaguita y gaucha a la vez, vinculado en la música por iniciativa propia con 4 añitos de edad, que empezó a tocar la armónica, la flauta, sus primeros instrumentos. A los 11 años aprendió a tocar la guitarra y empezó a componer sus propias canciones. Estoy hablando de Leo Dan. Leo Dan, para muchos no querrá decir nada, para otros querrá decir grandes cosas y para otros probablemente querráis olvidarle. El tema que vamos a escuchar es de la etapa en la que Leo Dan, un insigne personaje en Sudamérica y que de aquí también rompió moldes y otras cosas, el tema que vamos a oír pertenece a la etapa en la que Leo Dan tuvo un gran estrellato en Buenos Aires. Perdón, ¿nos puedes poner el contexto de la época Leo de Dan, este señor por la gente que no le conozca, verdad? Vamos a ver, te voy a decir. Llegó a tener su propio programa de televisión en el año 70. Ajá. En Buenos Aires. Hace ya tiempo, entonces. Sí. Y esta canción que vamos a escuchar es de cuatro años antes, del 66 aproximadamente. El programa de televisión que Leo Dan tuvo en la televisión argentina se llamaba Bajo el signo de Leo. ¿Estamos hablando del Johnny Cash argentino? Más aún. Amigo, ahí quería llegar. Pica más alto todavía. A ver si puedes. Leonard ha compuesto más de 1000 canciones. Sus temas han sido grabados en diferentes estilos, tropical, folclore, cumbia, tango, vallenato, rancheras. Cultiva todos los tipos musicales y bien, además. Sus composiciones han sido traducidas al portugués, al alemán, al francés, al inglés, al japonés. Que no quiero yo imaginar cómo suena Leo Dan en japonés. ¿Le han dado el Nobel de Literatura? Todavía no. Todavía no. Ya caerá. Pero Leo Dan sigue ahí, Sigue ahí, puede caer. Lleva vendidas más de 40 millones de copias. Que esto siempre se dice. Bueno, la lista, bueno, se dice de Rafael, se dice de Camelos, esto. 40 millones de copias es la cifra, ¿no? Leo Dan la ha superado. También. Ha realizado 4 películas. Joder. Entre las que encontramos un título que nos llama la atención: La muchachada de a bordo. Ay, me encanta Muchachada. Bien. Un título necesario. Una película que tenéis que ver. Buscadla. Leo Dan, Muchachada de a bordo. Escribió un libro titulado Un pequeño grito de fe. Os habéis quedado a cuadros. Totalmente. Donde Leo Dan refleja sus propios pensamientos, su modo de vida, su experiencia personal. Y bueno, es considerado como uno de los principales representantes de lo que se dio en llamar la nueva ola. Pero no la nueva ola que vosotros pensáis, sino la primera nueva ola. Porque hubo una segunda nueva ola. Esta primera nueva ola es la que cambió la música hispanoamericana entre los años 60 y 70. Cuenta con premios variados, tiene premios ASCAP, tiene discos de oro, tiene algún Grammy, no sé si uno o dos, pero tiene Grammys también como mejor compositor. Pero todo esto, amigos... Eso tampoco dice mucho, Ya, bueno, lo tiene Paulina Rubio, lo tiene Leo Dan. Ojo, o sea, a tope. Pero todo esto que os he contado hasta ahora no es nada comparado con lo más importante. Lo que hace que esta canción esté entre mis canciones de cabecera, entre mi fondo de armario musical. Esta canción fue durante bastante tiempo, años me atrevería a decir, la sintonía del programa La Voz de la Experiencia de Radio Cadena del Váter. Y con esto, amigos, queda todo dicho. Imaginad, años 80, el rockola, la movida, todo el mundo guay, qué genial es todo eso, ¿no? Bueno, pues había gente en Madrid que hacía un programa de radio y que utilizaba esta sintonía para poner a parir a todo el mundo y decir, ¡hasta los huevos! Leo Dan con su temazo libre, solterito y sin nadie. Vamos allá. No estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como ando también, libre solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como ando también, libre solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito? Debajo este cielo tan lindo. Busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. ¿Eh? Oye, qué temazo, ¿no? Yo te digo que esto va a sustituir a la perrera inmediatamente. La calidad musical de este tema es muy alta. Grammys, oros, ASCAPs, todo, a tope, on fire. Esto te pone en inglés y ya la letra igual. O sea, ya, claro que sí. Es como que esto fue traducido a japonés. Oye, pues le pega, ¿eh? Sí, yo lo estoy oyendo. Le pega, ¿eh? Tiene ese ritmo, ¿no? De las series ahí. Tiene power. Bueno, vamos a volver a la madre patria y además muy a España. ¿Os acordáis de Sonia? Muy a España, mucho a España. Mucho. Esto me interesa a mí mucho. ¿Te interesa mucho? Mucho a España. ¿Os acordáis de Sonia Monroy? ¿Le ponéis cara? ¿Le ponéis silicona? Preferiría no. Sí. ¿Puedo pedir no? Yo lo busqué después de verlo y ¿te lo buscaste? Sí, sí, lo busqué, por supuesto. Digo, en tus vídeos guardados en el disco duro, sí, ¿no? Sí, vamos, por supuesto. Sonia Monroy, una de las siliconadas de los programas del corazón de hace unos años, que salía mucho con Yola Berrocal y otras siliconadas. Y yo voy a contaros una cosa, solamente parcialmente, porque me gusta dejar así la intriga. Yo confieso que durante una época de mi vida iba a diario a casa de Sonia Monroy. Esta es la parte que a mí me interesaba. O sea, de no voy a contar más, lo voy a dejar ahí. Pensad mal. Eras adolescente, ¿no? No, jodas. No, estaba trabajando. Ya cotizaba la seguridad social. Que es cuando uno se hace mayor, ¿no? Seguridad social, cotización, Sonia Monroy, atacabos. Pensad mal. Es que me he quedado sin palabras, como antes con lo que has dicho tú. Yo iba a su casa mucho. Pensad mal y en este caso seguramente no acertaréis. O sí. O sí, bueno. O sea. Da igual, o sea, esta mujer además se ha dedicado a muchas cosas. No vamos a repasar a su currículum porque podríamos estar aquí llorando mucho tiempo. Esto estamos hablando de un auténtico caso de vergüenza internacional. Al cabo del tiempo, Sonia Monroy dejó España y se fue a Los Ángeles a hacer carrera. ¿A LA? Imaginaros a qué se fue a Los Ángeles. A que yo no siguiera yendo a su casa, probablemente. Y lo mejor de esto es que he localizado una noticia. Esto es para escucharlo. Esta es una noticia. Esto no está manipulado, no es una broma. Es una noticia que he bajado del canal de YouTube de Europa Press. ¿Por qué miras porno? No. Europa Press. Eso es una noticia de agencia y así hablaban de la marcha de Sonia Monroy a Los Ángeles hablando de la fuga de cerebros. Pero es que no, esto... Hombre, un cerebro es. Un cerebro tiene, quiero decir. Atención, sí. Atención, porque ya digo que parece un audio de coña, pero es una noticia real y no tiene ningún desperdicio. Cada día que pasa, la situación económica de España es peor. La fuga de cerebros de nuestro país es cada vez mayor y muestra de ello es Sonia Monroy. La artista ha abandonado España para probar suerte en Estados Unidos, concretamente en Hollywood. Sonia busca triunfar con este reality. Una Sonia Monroy que sigue los pasos de Antonio Banderas, Penélope Cruz y Javier Bardem en Estados Unidos. Y es que junto a estas estrellas y la selección de fútbol, la popular presentadora ya es un motivo más para estar orgulloso de ser español. Ahí lo tienes. ¿Qué os parece? Quiero preguntarte algo. ¿Cómo has encontrado esto y por qué? O sea, el cómo ha sido un golpe de suerte. Sí, claro. Y el por qué... Estaba buscando otra cosa. Otra cosa que era lo que realmente quería traeros hoy aquí, pero ya he aprovechado para contar mi relación con Sonia Monroy. Es que Sonia Monroy, claro, como tal y como decían, es una aventurera, ¿no? Es una... Eso está buscando suerte, la una crisis. La... Sí, eso es. Una colona. Y sobre todo popular, ¿no? ¿Quién es este señor del que nos has puesto el audio que dice que es una señora popular? Hombre, es popular, ¿no? A lo mejor vota el partido. Claro. Vosotros sois unos insensibles y no le queréis hacer ni puñetero caso a Sonia Monroy, pero llegado a este punto, deberíais preguntaros ¿y qué tal le ha ido a Sonia Monroy en Los Ángeles? Ah, pero ya ha vuelto. No, ya lleva allí 2 años, lleva... o 3 o 4. ¿Y qué ha hecho allí, ¿no? Pensé que era actualidad. Entonces, esto. No. Lleva ya lleva tiempo allí. ¿Y qué ha hecho en este tiempo en Los Ángeles? Pues, entre otras cosas... fue a la gala de los Oscars en 2015. No perdáis ningún detalle. Nuestra amiga Sonia Monroy se presenta en la red carpet, como dice ella, en la alfombra roja para los mortales, vestida con un vestido de encaje rojo. Sabéis que esta tía está muy siliconada, ¿no? Iba de tetonas por la vida. Y la falda era una falda de tubo, que eran dos banderas de España cosidas entre sí. Eso es elegancia, y lo demás es otra cosa. Muy, muy discreta. Y luego siempre que te preguntan cuando vas ahí a la alfombra roja, ¿quién es el diseñador de tu vestido? Ah, pero que ya pasaba. La pregunta del millón, ¿quién es tu diseñador? Bueno, pues el diseñador que me ha diseñado este vestido soy yo misma. Me apetecía hacer algo diferente y creo que es muy atrevido venir con una bandera de España. Y como ya sabéis, yo soy una mujer que me atrevo con todo, entonces me he diseñado un vestido así bastante provocativo de arriba, como podéis ver, y con la bandera. Incluso me he pintado las uñas de española y bueno, vamos a ver qué repercusión tiene, porque aquí en los Oscars la verdad que la seguridad es bastante dificilita, entonces no sé lo que va a pasar, pero bueno, yo vengo de española. Pues vas muy elegante y muy guapa. Muchas gracias, David. Ay, qué guapa va. ¿Esa muchacha es actriz y por eso estaba allí? ¿O cómo va el rollo? O allí puede estar cualquiera y ya dice, estoy en la alfombra roja esta. Es una celebrity. Claro. O sea, no hay que ser actriz para ir a la alfombra roja. Claro, claro. Vamos a seguir la historia. Al final se supo que la tía no había estado en la gala de los Oscars. ¿Ah, no? No. Había ido el día antes a la alfombra roja a tirarse un selfies, como dice ella. ¿Y el ruido que se oía de fondo? Toda la gente que ha ido a la alfombra roja a tirarse selfies, como decía ella. Entonces, era mentira, ni siquiera estaba ahí. Claro, ¿qué pasa? Cuando te presentas allí con las banderas de España, te cuelas ahí el día antes, vas con Super Española, como iba ella, la seguridad te echan a tomar por culo de allí. Me voy a pintar las uñas de española yo, a ver. La tía, como no había conseguido sacarse las fotos como tenía que sacárselas, al final subió unas fotos ahí, fotosopeadas, que se dice en el argot, y mal hechas, y al final la pillaron. Entonces, al día siguiente, ella explicaba esto en la tele, ¿no? Joder, es que claro, yo iba vestida, decía ella, inteligentemente disfrazada. Con sus banderas españolas y tal, muy todo muy camuflada. Y subí una foto, mal hecho el Photoshop, para que todo el mundo supiera que esto era mentira. Pero lo hice aposta, ¿no? Hice aposta que me echasen al loro. ¿Recuerdan aquella imagen? Mírala, qué guapa está. Está guapa. ¿Recuerdan Sonia? Aquella imagen de AI, Sonia Monroy, en la alfombra roja, el día de los Oscars, sí, sí, el domingo? Que dio lugar a algún equívoco, porque hubo gente que pensó que efectivamente había sido invitada a los Oscars. Claro, digo yo, ¿y cómo no le han dado algo? Aunque sea el de vestuario, por lo de la bandera. El gracias por venir. Pero había trampa, la foto se la hizo el día antes. Claro. A ver, yo todo lo que habéis visto ha sido meditadamente planeado. Yo quise idear algo y provoqué la expulsión de los Oscars. Yo ya sabía que yendo con una bandera yo entré a los Oscars muy inteligentemente camuflada. Yo planeé algo que pareciera que España y que el mundo entero me había descubierto que estaba mintiendo. Pero estaba todo planeado. Subí una foto con un mal Photoshop hecho para que se me criticara de ¡oh, la hemos pillado, no es el domingo! Entonces yo el domingo todo lo estaba planeado desde casa. Yo iba poniendo selfies, ahora pongo la foto con el Photoshop mal para que digan ¡es mentira, he hecho Photoshop! Sonia. Todo planeado. Ya sabéis de a quién copia Cospedal las explicaciones que da a veces cuando el tema de los despidos y los pagos en diferido y estas cosas. Para que me pillara España y el mundo entero. O sea, en el fondo es una artista conceptual. Sí, ¿no? Es una performance. Tan Yoko Ono, Sonia Monroy y bueno, y alguna otra. Ella es una aprendiz de la Internacional Situacionista. Hombre. Bueno, de esta historia hay que quedarse, aparte de ese Photoshop... Situacionista es ella. Desde luego, menuda situación. Hay que quedarse también con su falda súper española. Aquí podíamos poner dos canciones. Vamos a poner la buena, cómo no. Y es una canción que ya ha sonado aquí más de una vez. Pero tú quieres hacer competencia a mi canción de Leodán. Esta siempre va a estar por encima. Hombre, que... Este es el himno. Ahí no puedo resistir. Y de hecho, como siguen saliendo versiones nuevas, pues vamos a poner una canción que ya hemos puesto, pero con una letra nueva? Un poquito cambiada. ¿Has tenido la nueva? Sí. España, España, bandera, bandera, Helio Dos Santos. Los fieles del programa ya conocéis esta canción. Pero es el remix. Esta es la Juan Carlos Mix. No, esta es una nueva que sale cantando en público ahí en una plaza, ¿no? Bueno, vamos a por ello. Cogémonos de necedades, disfrutemos de la patria. He España, España, bandera, bandera, tener cuidado, que se monta la guerra. España, España, bandera, bandera, no juguéis con fuego, yo os mandaré. Hay medios de comunicación sin pelos en la lengua que nos guían por una grande y libre con mano férrea. Ay, qué bonito comer los domingos tortilla española. Y si no sale bien, darle un buen revés a mi señora. España, España, bandera, bandera, malditos rojos, sois unos hijos de perra. España, España, bandera, bandera, si jugáis, yo juro que ampararé las armas y de la guerra. De nuestra mano derecha, cantemos cara al sol, aunque las nubes anuncien tormenta. Y la democracia no es más que para los débiles de mollera, y con los maricones a ver si acaba Rocco Varela. Just a little respect. There's only one nation. España, España. Bandera, bandera. Bandilla de sucios perro flautas. Os voy a arrancar las greñas. ¡Viva España! De sucios perroflautas, voy a arrancaros las piernas. Es que es muy bueno. Sí, sí, pero una pregunta ignorante. ¿Este señor canta de verdad o es una broma? Canta de verdad. O sea, quiero decir, lo que canta lo canta de corazón, lo de los perroflautas otros que acabas de decir ahora, o es una ironía. Quiere dar un guantazo a su señora, acaba con los perroflautas, es fan de Rocco Varela. No. Hay que decir que hay un vídeo por ahí que dice que tiene tatuado la hoz y el martillo en los huevos. Entonces ya ahí haz la media ponderada y créete lo que quieras. Oye, pues eres tonto entonces. Tonto que decir. A mí me gustaba mucho aquel festival, Harry, lo podemos contar. El Cultura Kente, en el que está hablando del Lugo y las flechas. Y que dice eso que recordábamos ahora a micro cerrado, ¿no? Dice que es Galicia sin España, sino un trozo de mierda. Y estaban allí todos los del BNG, empezaron a tirarle cosas. Y el tío decía, no tenéis ironía. No entendéis nada. Perroflautas. En fin, eso digo yo. Ahí está, el que quiera que lo busque y el que se quiera hacer fan, que se lo haga. Nosotros, yo por lo menos, me voy a hacer fan. Digo yo porque ya estoy viendo la cara de María, que igual ella no. No, yo creo que no. Es que yo a este señor no le conocía, por suerte. De aquí alguna vez que habéis hablado de él y estas cosas, pero pensaba que estabais un poco de broma. El Tony Lomba. Como en vuestra sintonía de siempre. Yo creo que eres la única canina que no ha cantado esto en la ducha, entonces. Por lo que estás diciendo. Por supuesto que no. Me encanta la ducha en la calle, delante de la Catedral de la Almudena, vamos, donde haga falta. Ok. Yo después de ver este vídeo, que me acuerdo que lo vimos hace poco, estuvo rulando por nuestros chats. Estuve toda la mañana con el España España. No puedes, no se te va de la cabeza. Claro, es que apela a nuestro sentimiento más profundo de Rocío Jurado y de amor por la copla que todos tenemos en España. ¿Tú no? Sí, pero ¿qué tiene que ver este señor? ¿Pero qué tiene que ver este señor con la copla? Aparte de nada. Bueno, me estáis vacilando. María, dale candela. Voy a darle a mi siguiente historia, que la he titulado El avión real no arranca. Esto promete, amigos. Bueno, ya sabemos lo importante que es la imagen internacional de España, su presidente, la familia real, la marca España está con la que nos han dado la coña estos últimos años tanto, ¿verdad? Y la bandera. Of course, también. Es que ya lo englobo todo, porque es que al final es como la canción que habéis puesto antes de ETA, que todo es ETA, pues todo es la bandera. Todo es España. España es todo. Todo, todo. Pues bueno, no hay mejor forma de sonrojarse internacionalmente que el avión que se tendría que encargar de trasladar a estas personalidades al extranjero se averíe constantemente. Estos aviones, entre otros, son un Airbus A310 y un Falcon. Falcon. Como Falcon Crest. y os pondré algunos ejemplos del poderío de nuestras Fuerzas Armadas, que seguramente os acordaréis, ¿eh? Gloriosas. Por supuesto, como la Armada Española de antes. Con Marruecos, el Canal de la Mancha, grandes momentos. Bueno, en dos ocasiones, Felipe, que creo que todavía no era rey, suspendió o retrasó dos viajes, uno a Brasil para inaugurar un foro empresarial y otro a Honduras, a la toma de posesión del nuevo presidente. Esto, oye, te deja en un lugar, ahí, feten, feten. Olé. Su mamá, la reina, también tuvo problemas en un viaje de regreso a Guatemala, Torrejón. Ese es el puente aéreo que utilizo yo constantemente. Sí, ¿no? Guatemala, Torrejón. Y el avión en el que esta mujer debería de volver, ¿verdad? Tuve que hacer escala en Santo Domingo por un problemilla en el motor. Eso, que eso es pecata eso, minuta. Eso dice, Santo Domingo... No es que eso lo cantaba Sting, ¿no? Una griega en Santo Domingo, decía. O como no, da igual. Pero no solo la familia real ha tenido problemitas, ¿verdad? Con los aviones estos. El señor Rajoy también tuvo problemas para volver de un viaje oficial de Dublín. El avión despegó de la capital irlandesa para, en breves minutos, volver a aterrizar. Qué casualidad, de Dublín tenía que ser. Y otro expresidente con problemillas con el avión Falcon, porque el Falcon parece ser que es el avión de los presidentes del gobierno y tal, y el Airbus de la familia real. Y hay más, ¿eh? Es el Fuerza Armada 1. Es el Air Force 1, claro. ¿A qué Falcon? Falcon. Bueno, pues Zapatero... después de hacer una visita oficial a Togo. Dilo, Togo. Que es un país africano. ¿Qué hace frontera con? No, ni idea. Zimbabue, creo, pero bien, continúa. Pues el indicador de velocidad del avión no funcionaba y las ruedas estaban recalentadas. Así que Zapatero tuvo que volver en otro avión considerado de menor categoría, pues yo qué sé, de los funcionarios que van allí a Togo a acompañar al presidente, porque los ministros yo creo que también van en el Falcon este. Entonces se volvió, según he leído, en un avión un poco más mierder. ¿En un Jack 42? No. Oh. No. Lástima. Ahí solo viajan los super pringados, ¿sabes? Como os decía, hay bastantes ejemplos sobre el tema de los aviones, ¿no? A modo de dato curioso os contaré, que yo no lo sabía, ¿no? Os contaré que estos dos aviones, el Airbus de la familia real y el Falcon de, vamos a llamarlo así, del Estado, ¿no?, los compró José María Aznar de segunda mano. ¿Qué? Ole, ole. Ole, ole. El precio del Airbus nuevo, claro. ¿Te crees tú que se va a pagar cualquiera? Por supuesto, pero tú imagínate, ¿no? O sea, que este señor, José María Aznar, ha comprado los aviones de segunda mano y se supone que es para su gente. ¿Pero para qué? Imagínate, claro, ya el nivel. ¿Pero para de... qué quieres tú un Airbus y un Falcon? No sé, pues para trasladar a la gente, supongo, y que luego no vendan marca España de esta de mierda y luego resulta que se quedan los aviones tirados en todos los aeropuertos del mundo, ¿sabes? Entonces, bueno. Yo creo que ya se lo saben. No quepo en mí mismo ahora de... Te asombro. Sí, entre otras cosas. Total, que cuando leía... O sea, yo cuando escuchaba estas noticias, no sé, alucinaba en colores, ¿no? Entonces se me vino a la cabeza una canción que se llama Oh Fortuna, que a lo mejor por este nombre no conocéis, pero en cuanto a la pinche vais a saber qué canción es y por qué la he escogido. Oh Fortuna. Oh, sempre in regis, oggi in regis, vita dei te stabilis, un conturat, et un curat, tu domertis agiem, digis tantem, potes tantem, dissolvitud agiem, sos in manis, et in manis, tota tu volubilis, sanus manus, fana sanus, sempre dissolubilis, mortum rata, et filata, digi pope literis, dum per ludum, dorsum ludum, ferro turis celeris. Sempre crecis, opti crecis, vita de te stabilis, dum conturat, et dum curat, documentos TV. Me han dado ganas de poner voz de Pedro Erquicia y decir: el expresidente José María Aznar ha adquirido el Falcon Airbus de la familia real. Pero eso encima es que yo creo que ni lo han contado nunca. Lo de los aviones estos de segunda mano. Y bastante vergonzoso es que hace José María Aznar con un Falcon en el jardín ahí puesto. Y encima, ¿era época? Ah, no. ¿Era época esta de cuando se iba a fumar Plus con Bush? Pues sí, ¿no? Igual, seguramente. Igual. Probablemente. Iría en este avión mierder, ¿no? En el Falcon. Yo creo que el de Zapatero que has mencionado sí que lo recuerdo de verlo en el telediario. Que había fallado algo en el avión o algo así. ¿A quién se ha estropeado el coche en un viaje? Pues mismo, sí que... Hombre, igualito. Yo tengo un Falcon. Bueno, vamos a seguir con cantantes autóctonos, cuya vergüenza yo creo que puede trascender fronteras por esto que vamos a contar ahora mismo. Y esta es una vergüenza que se trató de ocultar durante mucho tiempo, porque esto que os vamos a contar ahora durante mucho tiempo fue un mito. O sea, y te digo, durante 30 años fácilmente la gente se lo imaginaba hasta que se descubrió el pastel. Lo que duró el gobierno del PSOE, 30 años. La historia, no vas a poner todavía el nombre, lo diremos al final. Es de un joven cantautor que en sus inicios, desde su inocencia, con 18 años, compuso una canción en ese momento al padre de todos los españoles, a nuestro querido caudillo. No me digan más, Tino Casal. Podría ser, pero no era así. Este disco, esta canción que compuso con loas a nuestro queridísimo caudillo, durante los 130 años no se supo nada de esa canción. Se trató de... Era un mito que ese disco existe, no existe, tal, no sé qué. Hasta que ya en los años... En 2005, 2004, un avispado coleccionista encontró esta canción, este documento único. Y entonces el protagonista no le quedó más remedio de reconocer los hechos, alegando que, claro, que él en ese momento era un joven cantautor que no sabía nada de la vida y que, claro, que le engañaron para tal, no sé, para cantarla. Pero claro, yo creo que la gente lo tragó y se dio cuenta de que esta persona, bueno, yo creo que todos lo sabemos, ha sido toda su vida una revista, ha ido siempre pegándose al calor del sol que más calienta. Y estamos hablando, por poner nombre del protagonista, de Víctor Manuel. O sea, nuestro... ¡Oh, no! ¡Tragedia! Nuestro adalid de la progresía en este país. Oh. Será la rey de Italia. ¡Oh, un mito que se cae! ¡Sorpresa! Oh, sí, sorpresa. ¡Sorpresa, sorpresa! No es de izquierdas. ¡No es de izquierdas, no! ¿Qué decís? ¿Que Víctor Manuel? Sí, la planta del Pozo Minero, el abuelo Víctor... Todo eso. Ese mismo Víctor Manuel. La canción se titulaba... Creo que se titulaba, si no me equivoco... Ese gran hombre. Ese gran hombre. Ese gran hombre. ¿Quién es ese hombre? Y la vamos a escuchar para ver qué opinaba en esa época Víctor Manuel de Franco. Te seré franco. Hay un país que la guerra marcó sin piedad, ese país de cenizas logró resurgir, años costó su tributo a la guerra pagar, hoy consiguió que se admire y respete su paz. No conocí el azote de aquella invasión. Vivo feliz en la tierra que aquel levantó. Gracias le doy al gran hombre que supo alejar esa invasión que la senda venía a cambiar. Otros vendrán que el camino no habrán de labrar. Él lo labró. Otros vendrán que el camino más limpio hallará. Deben seguir por la senda que aquel nos marcó. No han de ocultar hacia el hombre que trajo esta paz su admiración. Y por favor, pido siga esta paz. Pues ahí estaba Víctor Manuel, ¿no? Sí. Cuenta más lenguas que a raíz de esta canción fue cuando, digamos, que cimentó el éxito de Víctor Manuel, porque evidentemente después de esta canción se ganó el afecto del régimen, con lo que se le dio más, en ese momento, más cancha en una época en la que los medios de comunicación eran muy restringidos, con lo que se empezó a dar cancha. Sí, me entonces he sido por la temática, porque la canción es una no, full evidentemente, de Estambul, pero mala como el demonio. Evidentemente. Y ya cuando ya después se dio cancha y se hizo su nombre en el mundo de la música española, y casualmente cuando empezó a soplar un poco el viento de dirección, casualmente se afilió al Partido Comunista y se descubrió como a la líder de las izquierdas. Mira, Albertín, te estoy viendo como el Jesús Mariñas de la música indie española. O sea, así bueno, te lo digo. A ver, si tú llamas a esto música indie... No, tú eres el Jesús Mariñas de la música indie. Esto es una guarrería. Bueno, Juanfran, dale a la siguiente historia. Sí, vamos a cambiar de tercio un poquito. Ya hemos hablado del ridículo de muchos españoles hablando inglés. Pero hay más. Hay más, sí, pero no va por ahí la cosa. Recordar a Rajoy lo de It's very difficult todo esto, con varios líderes europeos. también habéis mencionado el discurso de Ana Botella, el famoso discurso de Madrid is fan. Que por cierto, a mí personalmente el inglés de Ana Botella no me parece malo. No lo que me parecía horrible era el discurso. Era como si lo estuviese dando un discurso en vez de a los miembros del comité que te tienen que dar la esta, como si estuvieses hablando a niños de 5 años. Es que ya era bastante triste. Su edad mental. Sí, vamos. Estaba hablando a sus pares, ¿no? Exactamente. Café con leche. Relaxing cup. O café con leche. In de Plaza Mayor. De Plaza Mayor. Pero concentrémonos a lo que vamos, que es José Mari Ansar. Y su lamentable, estamos trabajando en ello. All right. En visita oficial a Texas, cuando fue a ver a su querido amigo George. George. Fue un episodio tremendamente vergonzoso, triste y bastante patético, y yo creo que nos avergonzó a todos. A mí no. A mí sí. Sí. A mí no, porque... A mí no, porque yo lo veía. Emisión de opiniones en esto, ¿eh? Yo siempre he soñado con escupir a Aznar en la cara. Entonces, el hecho de que se retratara y que quedara en evidencia delante de las cámaras, para mí era un placer. O sea, era una especie de sucedáneo de esputo en su cara. Era como, tú eres tan ridículo que te quedas en evidencia delante del mundo, es como te estás escupiendo a ti mismo. Cosa que yo no puedo hacer. Me gustaría escupirte, pero no puedo. Tú haces así, haces el ridículo tanto que te autoescupes. Yo lo noté, yo lo viví así, ¿eh? Lo viví bien. La cosa es si esto es lo peor que ha hecho este hombre. No, hombre. Ojalá hubiese sido esto lo peor. Sí. Lo que es una puta vergüenza internacional, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, es la foto manchada de sangre de las Azores. ¿De cal o de sangre? No, de sangre. Esta es de sangre, perdón, la de cal es la otra. Sí. El de la cal era el otro presidente, este es el de la sangre. Es que como tienen un pelo así un poco raro, ¿no? A veces los confundo, ¿no? Como son los dos de derechas también. Cuidado con lo que dices, que te estás metiendo con un super democracia, jefazo. Democracia de la sangre. No, es de la cal. De la cal. Ya te has confundido otra vez. Todos sois Zeta, venga, continúa. Bueno, fue el 15 de marzo de 2003 en el que el trío de las Azores, nuestro querido Ansar, Josh Bush, hijo, y Tony Blair, se hicieron la foto después de la reunión, de la cumbre que hubo en esas islas. Todos sabemos lo que pasó aquí. De esta reunión salió el ultimátum, la amenaza a Saddam Hussein para que entregase las armas químicas que no existían o le iban a dar bien. Dicen que los Álvarez Quintero escribían mejor que esto, que el sainete este que montaron, la amenaza. Se juntaban así los tres, miraron, señalaron con el dedo y dijeron: Saddam, entréganoslo. Give it to me. De todas maneras, aquí estamos hablando de la vergüenza internacional, y fue internacionalmente una vergüenza. Pero si tú miras los medios internacionales, que a mí es lo que me hace realmente gracia de esto, nunca se menciona a Aznar. O sea, Aznar perdió el culo y lamió un par de culos, los de Bush y Blair, para salir en la foto. Pero le recortaban, y para que se le recordase como el tercer estandarte de la libertad en Oriente Medio. Y nunca se le recuerda en la prensa internacional. La prensa internacional siempre es la cumbre de las Azores con Bush y Blair. Pero nunca, ¿pero qué hacen con la foto? ¿Le cortan o cómo? No sale esa foto. Ah, no sale esa foto. No. Sale otra. Claro. Que tendrá él en su... Claro, esa foto creo que se la entregaron a Aznar y no hicieron más copias. Para todos los periódicos españoles. Sí, es que la repartió él. Hizo fotocopias. Aznar la tendrá en su Instagram y, claro. Oye, y un par de likes. A ver si es que Aznar no estuvo. Igual, a lo mejor igual no, se pegó con fotos, ¿no? Que a lo mejor no estuvo, fue Florentino en su lugar y ya está, ¿no? Se hizo como Sonia Monroy en la alfombra. Bien. Sí que estuvo. Aznar sí, estuvo. Bueno, pues todo esto, como ya todos sabemos, acabó desatando la segunda guerra de Irak, la invasión de Irak, en la que se calcula que desde 2003 hasta hoy han muerto cerca de 800.000 personas. 600.000 de ellas fueron en los 3 años siguientes al inicio del conflicto. Y además después de que oficialmente terminase la guerra. En este conflicto fallecieron 13 españoles, 11 militares y 2 periodistas, como todos sabréis. Uno era Julio Anguita y el otro es José Couso, cuya familia sigue batallando para que el caso llegue a juicio como crimen de guerra que es. De hecho, en el Reino Unido, la Comisión Chilcot lleva mucho tiempo investigando todas las circunstancias, las consecuencias y el flujo de información de la inteligencia militar que hubo antes de que el Reino Unido entrase en la guerra de Irak. Y como es curioso, pero derivado de todo esto, pues Tony Blair ha ido asumiendo cierta responsabilidad. No una responsabilidad penal, hay que decirlo, pero Tony Blair sí que ha dicho en público que... y ha mostrado cierto arrepentimiento y de, mira, si nos lo inventamos todo, lo siento mucho. Que a muchos les suena como una desfachatez, pero o sea, que... Aznar también lo hizo, ¿eh? Aznar dijo aquí públicamente... lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. No. Aquí en el Barrio Canino ha sonado el audio en el que Aznar dice públicamente en televisión, aquí dice... Todo el mundo sabía que no había armas de destrucción masiva. Él lo dijo, aquí se ha puesto ese audio, ¿eh? No es exactamente lo mismo. Mucho antes que Tony Blair. Que se adelantó, ¿no? Hombre, marcando tendencia. Hombre, marcando tendencias de pelo y de confesiones. Y de bigote. O no bigote. Eso es, tendencia. Bueno, pues como sabéis, en España no hay nada de esto, nunca se ha investigado, no hay ninguna responsabilidad política, ni jurídica, ni nada parecido. Claro, si Aznar lo dijo ya, claro, ¿qué vas a investigar? Claro. Y este año, en Comú Podem, ha iniciado una campaña en el Congreso y en el Senado para pedir que Aznar dé explicaciones sobre la guerra de Irak y que explique todo lo que aparece en el informe Chilcot del que hablábamos y en el que se queda bien claro, entre otras cosas, que no se había agotado la vía diplomática para la guerra y que todos los informes de inteligencia pues habían sido manipulados y eran falsos, ¿no? También todos recordamos a Colin Farrell. Colin Powell con su PowerPoint en Naciones Unidas haciendo el ridículo. Yo creo que a él se la colaron bien, sí. Además. Colin Powell, sí. Es que ya nos hemos olvidado de qué gran persona es. Con su, a mí me encantó en Mars Attacks. Claro, es que Colin Powell es mitad político, mitad militar. Es como Bono, ¿no? Cara de rockero, cama comprometido. Entonces hacía, soy político, soy militar, soy marcial, soy político amable, soy marcial duro. Así era Colin Powell. Sí, ha sido uno de los pañuelos de usar y tirar de aquella campaña. Así es. No ha sido Donald Rumsfeld. No. No, ese ha tenido más recorrido, sí. Bueno, pues comparando con estos intentos de avergonzar a Aznar, un poco a toro pasado, pues entonces en Estados Unidos estaba Neil Young, que ha sonado aquí ya infinidad de veces. El Tito Neil, presentando un nuevo álbum que se llamaba Living with War, ¿no? Viviendo con guerra. Que era pues todo un álbum dedicado a George Bush, contra la guerra de Irak, y para ser incisivo y decir esto, que quede muy claro que esto es contra Bush, había un tema que no dejaba lugar a dudas, que se llama Let's Impeach the President, que viene a ser como acabemos con el presidente y hagámosle dimitir, ¿no? El impeachment. Que eso nos suena a todos, sobre todo más que por Bush, nos suena por Bill Clinton. Que la affair con Mónica Lewinsky llevó al proceso de impeachment. Pues hija de guay, si es que esto de la guerra de Irak le tocó a Bush. Si le tuviera tocado a Clinton, hubiera sido igual. Sí. Hizo otra, o sea que tampoco... Sí, sí, toda la guerra de Yugoslavia le cayó a Clinton. Por eso, sin problema. Así que aquí está Neil Young cantando. Vamos a meterle un paquete a Bush por todo lo que nos ha hecho. Vamos ya. Yeah. justice, dead or alive. Connection between September the 11th and Saddam Hussein. War is my last choice. We're going to smoke them out. Bring them on. You think Patriot Act, constitutional guarantees are in place? A wiretap requires a court order. Saddam Hussein's got weapons of mass destruction. Vergüenza internacional es lo que daba aquella foto de las Azores, y mucho más que vergüenza, aquellas todas, esos hemos dicho 600.000 muertes en esos primeros 3 años de conflicto y hasta 800.000 muertos ya. Nos hemos puesto un poco solemnes, y más aún todavía con el tema de Neil Young. Es que a Neil Young es que le tengo querencia. Amor, querencia, pasión. Madre mía, este año, he de confesar, este año le he visto en directo y... Ya, me he perdido ese. Me perdí ese concierto. Maricas. Me puse Quijotón. ¿No? Madre mía. En fin, vamos ahora a bajar al mundanal asco cotidiano. Y vamos además a retroceder en el tiempo. Muchos de nuestros oyentes, esto que le vamos a contar, lo habrán sentido en sus viajarnes. Otros no. Buscad, porque esto empieza a ser ya un poco prehistoria del asco, directamente. Año 1991. Curiosamente, el año 91 es un año de grandes producciones discográficas. Hay discazos del año 91 para aburrir. Pero este del que vamos a hablar no es de esos. El mundo asistía en el año 91, atónito, por decir una palabra, a la apropiación que él, así mismo llamado rapero, Vanilla Ice, hacía del clásico de Queen y Dave Bowie, Under Pressure. Esto lo recordaréis todos. Yes. Todos los que tengáis la edad suficiente. Para pergeñar el horror Ice Ice Baby. Ice Ice Baby. También había muchos autoproclamados raperos que lo bailaban. Exactamente. El tipo, pues bueno, se atrevió a negarlo en principio. O sea, que lo increíble del asunto es cuando le llamaron, le dijeron, oye, ¿qué has hecho? Y dijo, nada. Todo en mi cabeza, todo. ¿Yo? ¿Qué habláis? Estaba en mi casa a la ducha y me da un ritmillo de... Claro, y yo estaba... Ice. Bueno, el tipo al final dijeron, que te vamos a llevar a juicio. Dijo, ¿cuánto? Y ya está. Así no tal. Esto formaba parte de una campaña, claro, porque estamos en el año 91... Aquí en el Canino ya los seguidores sabéis, hemos hablado del Gijón, de los orígenes, tal, pues los Negrata, los Public Enemy y tal, pero es que ya en los 90 estaba la costa oeste ya en marcha. A tope. Y las productoras discográficas dijeron, Ya está bien de negratas, joder. Vamos a sacar a tipos blancos y guapos para que hagan hip hop, porque las mujeres blancas también tienen derecho a enamorarse. Esto lo dijeron, esto se ha oído, ¿eh? Pero bueno, en fin. El caso es que... ¿Ese señor era blanco, guapo, guapo, guapo? Bueno, no, seguro. No lo sé. Vanilla Ice, pues yo qué sé. No sé, resultó. Hay que ponerse en el contexto de la época. Tenía ritmo. Era resultó. Con esos pantalones bombachos, ¿verdad? Que invitan a muchas cosas. Era un poquito criminalillo. Era un poquito criminalillo. Era eso o MC Hammer. O sea, eran... Los bombachos, sí, son más MC Hammer. Había mucha coña también porque el tío, antes de sacar este disco, había sacado otro... con canciones menos buenas, parece ser, y menos buenas. Le habían pillado robando, etcétera. Robando CDs. No. Es que robó cosas absurdas como un calentador de agua, un cortador de césped, cosas absurdas que se había obligado a devolver. Y ya claro, encima si roba una canción de Queenie, de Bowie, ya pues, en fin, ¿para qué vamos a hablar? En esta dinámica de las discográficas americanas de sacar raperos blancos, sacaron a Vanilla Ice. La cosa funcionó a medias y dijeron, bueno, vamos a sacar necesitamos a otro. Claro. Y sacaron a Darin Kenneth O'Brien, más conocido como Snow. Ahí está. Algunos ya habéis empezado a vibrar. Se os han puesto los pelos como Scorpions a más de uno. Snow, suponemos que bueno, que es la nieve. Porque es que Snow, este Darin Kenneth O'Brien, es de Ontario, Canadá. ¿Cómo le en Canadá, en Ontario, nieva. Mucho. Y probablemente de ahí venga su nombre, Snow. Quizás sea un juego de palabras también con este rollo de soy blanco. No lo sé. Si es así, es de mal gusto. Quizás. En cualquier caso, la canción en sí misma, que la que vamos a hablar, es Informer. Era bastante repetitiva y pesada, ¿no? Informer. No nos quite la sorpresa, hombre. No hay problema. Si estamos hablando de Snow, solo puedes hablar de Informer. Sí, ya está, no hay mucha sorpresa. Para que os hagáis una idea. Magic no hay, ¿no? La verdad. Pínchamela. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bussin'. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. Ali, keep on bum bam. Take the man that says, say that I'm a stormy, stab somebody on the land. Ali, keep on bum bam. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. Ali, keep on bum bam. Take the man that says, say that I'm a stormy, stab somebody. Ya la tenéis todos en la cabeza, ¿no? Bien, vale, estamos en situación. Es pesadita la canción, ¿no? Pero bueno, yo... ¿Qué queréis que os diga? Para mí en aquella época, pues igual era joven, era de Aluche, ¿qué se le va a hacer? Y para mí esto fue una revelación. Yo veía a mis compañeros de clase, que era, algunos había raperos ya, montaban en monopatín y tal, y yo decía, pues yo también quiero ser rapero. No les decía que escuchaba el Snow, seguramente me hubieran escupido, pero bueno, yo intentaba bailar en casa para ser de rap ahí, ¿no? Hacía así con las piernas. Al ritmo de Snow. Yo recuerdo, justo el verano de ese año, que esta canción fue el número uno de los 40 principales. No sé si recordáis, no sé si lo siguen haciendo, de hecho, que el número uno de los 40 te lo repiten cada hora. Y a mi hermana mayor y a mi hermano pequeño les encantaba este tema. Claro. Y se estaban poniendo, cada vez que daba, son las 12 de los 40 principales. Informer, y yo odiaba este tema a muerte. No tenía ningún tipo de cultura musical. O sea, yo escuchaba celtas cortos, cosas así, ¿sabes? Normal. Entonces, pero tenía una especie de aversión a, bueno, a pues Informer. Vamos a centrarnos en Snow, en Informer. Y claro, afortunadamente para todos nosotros, pues era vacilón, lo bailábamos, era un poco pesado, pero bueno, nos permitía hacer un poco el así, me he hecho el hombre para adelante. Hacer un poquillo, ¿no? Así, el bailecillo. El Vanilla Ice. El Vanilla Ice, pero ya era un paso más evolucionado, DJ evolucionado. ¿Y qué ocurre? Que no sabíamos inglés, no entendíamos lo que decía. ¿Qué ocurre? Que luego se te ocurre por un momento empezar a pensar de qué narices le está hablando este hombre, que dice informe constantemente. Informe, chivato. Esta canción la vamos a utilizar para los chivatos. Afortunadamente para todos vosotros oyentes no la utilizamos y nos dimos la turra con el tema. Pero la pusimos de fondo aquel ya, día. Ya, pero no les obligamos a verla entera. ¿Qué ocurre? Snow en esta canción habla de los chivatos, de que entran en el gueto, de que la policía entra en tu puerta, llama, hey negro, ¿qué pasa? Negrata, bla, bla, bla. Y además el tío dice, sí, o sea, negrata. Y pero y todo esto está pensando, pero si no, no es negro, ¿no? Dice, pero bueno, el tío sigue ahí, ¿qué pasa? Las virtudes del asunto, ¿cómo soy negro? ¿Qué pasa? La policía, el ego del hip hop, los raperos, yo y más yo, me flipo. Dice, pero al contrario que Michael Jackson, Snow no quería ser blanco, quería ser negro. Es algo bastante raro. Y aquí viene, vamos a traducir un poquito de lo que probablemente estés oyendo ahora mismo. Dice, la gente dice que vengo de Jamaica, pero yo nací y me quería en el gueto. Dice, esto es todo lo que tú necesitas saber. Los blancos, perdón, los negros, los negratas... Puro negro, dice, puro negro, men, puro negro, esto es todo lo que soy. Dice, mis zapatos estaban rotos, mis dedos gordos asomaban por los calcetines, donde yo nací es en Toronto. Y entonces ya te quedas todo rayado. Pero es que el título del disco era 12 inches of snow, que son 12 pulgadas de nieve. Pero ahí me gusta más traducirlo por 30 centímetros de snow. Entonces ya vemos este doble juego por donde iba, ¿no? Exactamente. Es muy patético. ¿Quién puede pensar que ese tipo es jamaicano? No lo sé. Él, quizá nadie, y nadie más. En fin, en Estados Unidos, que sí sabían inglés, pues se rieron bastante con la canción. Incluso Jim Carrey, si buscáis, ponéis Jim Carrey Snow Informer o para salir la actuación que hizo Jim Carrey en televisión en aquellos años. Hizo la canción, pero cambió el nombre de informe por imposter, o sea, impostor, y se reía bastante del tema. Hasta aquí la cosa ya es vergonzosa de por sí, pero llegamos a España. En España sabemos dar una vuelta de tuerca más a toda la subnormalidad del mundo. Y aquí aparece un nombre clave, sándalo. Para todos vosotros sándalo es madera de, pero para unas personas del sur de España era una forma de entender la música. El grupo Sándalo, y leo literalmente de internet, nace como formación musical en el año 89, dedicados a actuar por salas rocieras por toda España, y su espectáculo estaba fundamentalmente compuesto por rumbares sevillanas, pero ya entonces, y debido a la edad de sus componentes, una media de 17 años, su espectáculo se salía de lo convencional, no quiero imaginarme cómo, y poco tiempo después Sándalo se decide a investigar, musicalmente hablando, y mezclar estilos distintos y poco afines entre sí. Así es como en 1992 graban una maqueta en la que fusionan rap y rumba, y de esta fusión nace Te Informo, versión del famoso rap Informer, y que llegó al segundo puesto de la lista de los 40 principales. Si Informer de Snow había llegado al 1 y Te Informo de Sándalo llegó al 2. Y hasta aquí puedo leer. Increíble viraje artístico cuyos pasos seguiría después Azuquita, también recordaréis, para realizar su propia versión del Éxtasis de Chimo Bayo. Aquí Alberto sabe bastante del tema. Vecino mío, por cierto. Vecino tuyo. Chimo Bayo, no Azuquita. Cierto. Lo más interesante es que probablemente los Sándalo tampoco entendieran la letra de Snow. Y es aquí donde aparece el mágico final surrealista de la historia. ¿Qué sentido tiene, y lo vais a oír ahora, decir Te Informo para posteriormente decir mira esa rubia qué buena que está y la morena que viene detrás? Estoy sin palabras. Ningún sentido, probablemente. Pero de esta manera te ahorras todo tipo de justificaciones étnicas. No soy negro, no soy blanco, mira la rubia, mira la morena. Ah, eres tonto, ya está. Ya está. Como última ramificación mística de toda esa historia aparece otro nombre, Azabache, ya no es Sándalo. Azabache versionan esta canción de Sándalo, o sea, la versión ya del Te Informo, adaptada a otro nuevo formato que sería incluida en el maravilloso disco Rumba Total Volumen 1. Esto solamente para usuarios avanzados de la música. En la portada de Rumba Total 1 aparecen juntos, el por qué no llego a intuirlo, muñecotes de Jesús Gil, Ramón Mendoza y José Luis Núñez, a la sazón presidentes en aquellos años del Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, rodeando a una chica rubia con gran escote. Si os atrevéis, os desafío a que busquéis esto y le deis al play. Pero no me responsabilizo de lo que os pueda pasar. Para mientras lo hacéis y das al play, que sé que algunos lo estáis haciendo ya, vamos a escuchar la auténtica versión del Te Informo de Sándalo. Te informo que se está en esta rumba y te menean. Y así se bailotean. Baila, baila, baila, mira mi prima como salta y se menea. También lo bailotean. Te informo que se está en esta rumba y te menean. Y así se bailotean. Baila, baila, baila, mira mi prima como salta y se menea. También lo bailotean. Que no eran unos intelectuales. Dejad de bailar ya, estáis en vuestra casa, parad. Dejad de bailar que os conocemos. A mí esto me parece música de baja estopa, así que vamos a subir el nivel musical de Barrio Canino en este Maldita momento. Maldita sea, me está desafiando. Te estoy desafiando con una de las vergüenzas internacionales que padecemos todos los españoles cíclicamente. Y estoy hablando de Eurovisión, cómo no. Si hablamos de vergüenza... Has mencionado a Satán. Si estamos hablando de vergüenza internacional, tenemos que hablar de Eurovisión. Ya digo que todos los meses de mayo de todos los años de nuestra vida, pues sufrimos esto. España se presentó por primera vez en el festival en 1961 y desde entonces todos los años, puntualmente se ha presentado todos los años, hemos ido con un artista favorito. Esto siempre nos lo venden así. Y todos los años al final la bandera española ondea a media asta. No, hombre, con clasificaciones. Un año ganó, ¿no? 2 años hemos ganado. Ahora vamos. ¿Dos? A... Pero siempre con clasificaciones entre países que luego no sabes ni poner en el mapa. Esto nos pasa. ¿Quién fue el Fari y quién es el otro? Pues la primera vez que ganamos fue. Ganamos. los españoles. Mira, te sale el espíritu de la piel de toro y claro la patea por sí. los poros. Fue con Maciel en el año 68, el La La La que hemos escuchado antes. Sí, claro. Y la segunda vez con Salomé, Vivo Cantando. Empatado con... Acabáramos. Empatado, eso sí que es verdad, con Francia, Holanda y Reino Unido. Acabáramos, ya sé. Empatado, qué raro eso, ¿no? Sí, hubo un cuádruple empate, pero el España fue el vencedor. Esto era como la conferencia de Yalta, pero en Eurovisión, ¿no? Pero fue España el quien ganó, porque se celebraba en Madrid, como el año anterior había ganado Maciel, pues... Los vencedores morales fue... Ganó por fue el Salomé. Vestido ese que llevaba de flecos maravillosa. Ese sí que era total. Vamos a hablar también de cuál es la peor actuación de España, que a eso sí que está más reñido. Porque la verdad es que ha habido varios años... No, es a quien maneja mi barca. Cero puntos. Eso es un temón. Sí, pero fueron cero puntos. Pues son unos gilis. Gilipollas todos. Cómo molaba ahí, hombre... ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Y descalza, ¿no? Que iba a sí, mujer. Sí. La peor actuación de la historia reciente de Eurovisión ha sido hace muy poquito, en el 2013. Fue El sueño de Morfeo, con su temazo Contigo hasta el final, con los que realmente es la peor clasificación, peor aún que ¿Quién maneja mi barca? Porque como hay más países, puedes quedar más atrás en posición. Entonces esta es... Sí, pero seguro que sacaron algún punto. Sí, sacaron 8 puntos, quedaron penúltimos. Portugal y Andorra. Pero quedaron por encima... Pues aquí en maneja en mi barca ni Portugal. Quedaron por delante de... No saben. No participaban. Quedaron por delante de Irlanda y aún así quedaron en el puesto 25. Ya ves tú, ¿no? Irlanda, un país que es que emana música por todas partes. Es que esto es una mierda, hombre. Eurovisión ni hostias. Quedaron en el puesto 25, ¿no? Más atrás incluso que aquella vez que consiguieron 0 puntos. Para que no nos tachen de anti-españoles, que esto puede ocurrirnos. Vamos a poner... Después de poner a Elio Santos. Después de todo lo que hemos dicho. Vamos a poner esa segunda vez que ganó España Eurovisión. Esto es un tema, ¿no? Es un temón, este. Salomé, porque nosotros vivimos cantando... Y a ver quién sabe decir, soñando, a ver quién dice el hey en su momento adecuado, que aquí se cuela mucha gente. Esta la sabéis todos, y ese vestidazo, y es verdad que lo ha recordado a María, era la crema. Y ya estaban empezando las tenis en color más bonito todavía, lo tenéis en YouTube. Vagando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardar. Quiero que me digas qué está pasando, que estoy... Ole y ole, 10 points directamente para Salomé, 1969, campeona de Eurovisión. Bueno, pues continuamos y en este programa me ha dado por titular las cositas que os voy contando y esta la ha titulado La señora Cecilia y su ece homo. También una vergüenza internacional. Sí, se entra la risa, sí, solo con decir eso. Tiene un poco de todo, ¿no? Esta historia. Vergüenza y luego nos aprovechamos de ello. Bueno, como recordaréis, hace ya, yo creo que al menos 4 años que aconteció este suceso, que al principio era un escándalo vergonzoso, como decíamos, y años después se ha convertido en un suculento negocio. Todo comenzó con una noticia veraniega, y se le dio una importancia desmesurada, que eso siempre pasa en verano. Como no hay noticias, hablamos de chorradas. Una mujer de un pueblo llamado Borja, que está en Zaragoza, había restaurado un Cristo en la iglesia. Y el resultado parece ser que había sido un fiasco. Y empezaron las acusaciones, amenazas, denuncias, total. Que el show mediático ya estaba montado. Cecilia enseguida salió en los medios diciendo que tenía la aprobación del párroco y que lo que había hecho era con la mejor de las intenciones. Y para que recordéis este momento, os vamos a pinchar un momento en el que Cecilia está hablando sobre este tema. Si yo he pecado por pintarlo, pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención. Y yo no me arrepiento de querer arreglarlo, pero terminarlo. Sí que sé pintar, porque desde pequeña en el colegio he ido y he hecho exposiciones y he vendido muchos cuadros. Sí, ha vendido 2, claro, porque, en fin, sí, si recordáis las imágenes, era como lo podías haber dejado como estaba, mujer. Cuando lo vi, pensé que era de coña. Sí. O sea, que era una historia de estas que la gente se está inventando y que se había, que había ido rulando y que se había ido exagerando, pero no, es bastante esperpéntico. Sí. Pues sorprendentemente... descubrimos que esto tuvo un baje internacional. Se hizo noticia. Sí, fue la leche. ¿Dónde? ¿En Holanda? Pues en bastantes partes de Europa, Canadá, Estados Unidos. Se habló de este tema. O sea, yo me enteré por los medios estadounidenses que seguía de esto. ¿Y por qué? En serio. Por eso he traído este tema, ¿eh? Porque no, es que no, salió a la palestra internacional, que es una cosa clara. Me sorprende mucho. Sí, sí. Tuvo mucho lógico recorrido. Sí. ¿Y qué decían en Estados Unidos de esto? ¿Qué van a decir? Pues básicamente lo que decían aquí. Ahí no estaban tan estupefactos, claro, como los de aquí. Claro. Spain is stupid. It's different, no, it's different. A nosotros nos mola más eso de Spain is different. Pues sí, dio el salto a las noticias internacionales, ¿no? El caso es que después de tantos titulares, apartados de telediarios, amenazas de denuncias, que hubo muchas, yo te denuncio, no, te denuncio a ti. Yo más. La supuesta cagada de Cecilia se convirtió en la... Bueno, no, se convirtió, no, se ha convertido en la gallina de los huevos de oro. ¿Eh? Sí. Han hecho marketing... Esta señora tiene un merchandising propio que se lleva un 49% de lo que vende. Porque vende chapas. Vende tazas, camisetas. Oh, camisetas, vende entradas listos para la iglesia. ¿Pero se lo lleva ella o se lo lleva...? Ella. Ella se lleva un 49% de lo que se recauda en el pueblo. Y claro, imagínate, el alcalde está dando saltos de alegría. Tacatún. Y la familia más que... Sobre todo. Y la familia de... Resulta que los herederos del señor este que hizo el Cristo están vivos, ¿no? Y he leído que también está encantada de la vida. Al principio querían matar a Cecilia, ahora están que se la comen a besos por la calle. Porque se está dando perrillas. O sea, Cecilia sería el 49 y los herederos el 51. Claro, no solamente los herederos. Herederos, sí, ayuntamiento, iglesia, o sea que todo la esto es la obra un es de Cecilia. Ah. Ella es la que hizo el dibujo. El asco. Y como artista vendedora de cuadros que era, merece ese parte de ese porcentaje. Impresionante, amigos. Sí. Bueno, vamos a escuchar un temilla, ¿no? Para adornar la historia de Cecilia. Perdón. Borja. Borja. Borja, que es el pueblecillo, ¿verdad? Pasó de ser un pueblo completamente desconocido a tener un gran número de visitantes, lo que os decía, ¿no? Tanto de aquí como de fuera. Merchandising del Cristo, que del que os decía que Cecilia se había dado una parte, parece ser que van a hacer un documental sobre restauración, yankee o canadiense, no lo tengo claro, una obra de teatro, que esta sí es española y la ha comprado un yankee, Que van a hacer una obra de teatro sobre sí, esto. Sí, sí, ya la estrenaron en verano en el pueblo. Tiene un acto. Una señora no he ido a verla. Se acerca un cuadro y hace... y ya está. No he ido a verla. Pero por eso te hablaba del recorrido internacional que está teniendo todo este tema, ¿no? O sea, que lo han comprado los Yankees, la obra de teatro. Total. Steven Spielberg. No es que se nos vaya la pinza solo aquí. Parece que también los Yankees tienen lo suyo. Así que, antes de escuchar la canción que vamos a escuchar ahora, tengo que decir que hemos pasado de pasar vergüenza a exportarla. Exportarla y sentirnos orgullosos de una señora que antes era una aberración. Vamos a escuchar la cancioncita. Pues sí, vamos a escuchar lo que cantaba Cecilia cada vez que entraba a Hurtadillas, a la iglesia, para restaurar. No, Hurtadillas ni siquiera. Bueno, o sea, dejaban entrar. Con todo su ¿no, morro, claro. Y iba de ahí a restaurar el Ecce Homo y iba cantando esta canción. Todo el mundo la oía. A ver. Ha llegado el momento de la destrucción. Ha llegado el momento de la destrucción. Yo con esto vamos a ir enfilando la recta última del programa, pero tenemos todavía dos pequeñas joyas que entregaros. Me debería decir tres, dos joyas y un diamante, para que nos entendamos. Qué bonito. Primera joya, number one. Final de la Copa Davis en Australia. Hace unos cuantos años, sinceramente no me acuerdo de los años. Me acuerdo que me reí. 2000 y poco. Dilo en inglés que la gente no se entera. Y Milly Hanner. Final de la Copa Davis. Los australianos, como son así, son raros, son al revés que nosotros, son raros. Nosotros somos asquerosos, ellos son raros. Pusieron la condición de que en aquel torneo de la Copa Davis, cada himno de cada país participante debía ser interpretado por un trompetista. Un trompetista que allí es famoso, que además el tío toca y tal, es como un tipo así conocidillo. Y bueno, salía a España, iba a jugar allí, no sé si era final o semifinal, algo así importante, y salen allí todos los jugadores de tenistas españoles, perdón, se ponen así todos estirados hacia arriba, sacando pecho, ¿no? Sacando pecho, mirando así al cielo, adiós. A Dios y a España y a todo. Y entonces el tipo interpreta el himno de Riego. Yo me acuerdo. ¿Os acordáis de eso? Es un momento glorioso del mundo, de la historia mundial. Sobre todo porque si nos imaginamos el himno español tocado con trompeta, el estándar, pues es un poco rollo, ¿no? Pero claro, el tío se entra ahí y de repente hace el tío. Y claro, me da mucha más vidilla. Pero claro, es trotón, exactamente. Y claro, estos se quedaron un poco así. Había algunos que se reían. Que estaban como... Se rió uno, porque había uno que ponía cara de... La mayoría seguro que decían, ¿qué es esto? Sí. En fin, pues cuando esto ocurrió, en aquel año del cual no me quiero acordar, el secretario de Estado para el Deporte, en aquel momento que se llamaba Juan Antonio Gómez Angulo, un señor, pues parece que le hirvió la sangre. No es como, joder, se han equivocado, qué patanes, ¿no? No. Se puso nervioso, dijo, ¡mierda! Empezó ahí a ponerse histérico y en un acto de pundonor y de odio maldito pidió a los tenistas que abandonaran la pista. ¡Es una ofensa imperdonable! ¡Fuera! El tío se puso ahí histérico, parecía que estaba poseído por, yo qué sé, por el espíritu de José María Aznar en las Azores, algo brutal. Estaba desbordado. ¡No juguéis hasta que suene el himno nacional! Bueno, en fin. Los australianos reconocieron, nos hemos equivocado, y yo creo que por abajo hacían. Pero no se han equivocado, alguien le habrá dado a ese tío que toque esto, ¿no? No, o sea, le dirían, a ver, tienes que tocar el himno de España. El tío fue a Lemule y dijo, himno de España. Cierto, pero te echas las manos a la cabeza como con lo de los Juegos Olímpicos, claro, que hemos contado antes. Oye, pues vete tú ahí, si te luego te fustigas tanto, vete con la puta partitura y se la das al notas, ¿no? Pero esto hay que verlo con perspectiva histórica. Perspectiva australiana. O sea, un australiano no tiene por qué saber nada de España. Por supuesto, claro. Tú te vas al Google y dices himno de la República de España. Tiempo. Cierto. Tiempo. Y la cagas. Tiempo. Te sale el himno de la República de España. Tiempo. Hemos de decir que antes de que ocurriera esto, tres veces había pasado ya lo de que se equivocaran y pusieran, pero no interpretado por un Menda, sino interpretado por un CD grabado o lo que fuera. Y tres veces en tres países distintos de Sudamérica habían puesto el himno de Riego. Y también te digo que también existe el caso en el que han puesto, luego lo contaré, el himno de José María Pemán en una situación. Exactamente. Pues ¿qué mismo, quiere decir lo esto? Mismo, es decir, los australianos probablemente igual. Claro, no tienen por qué conocerlo. Vamos a dar un poquito por culo. ¿Sí? Que no pasa nada, ¿sabes? Que no pasa nada, que es deporte, es salud, ¿no? Fair play y cosas así. Entre todos los australianos, algún cachondo tiene que haber. Exactamente. Luego ya que trabaje la megafonía del estadio de tenis o no, eso ya es azar. En cualquier caso, nuestro querido Juan Antonio Gómez Angulo, que le salía la piel de toro por los poros en aquel momento, decía... Vamos a exigir la repetición del acto. Y decían, no, ¿por qué vamos a hacer repetición del acto? Si ya veis, estaba ahí, ya sonó la música, pues. Bueno, en fin, pidió a la Federación Internacional la apertura de la investigación. Bueno, se llamó a consultas al embajador. En fin, se lió la de dioses Perry. Pero el orgullo español quedó patente, porque nosotros no nos sometemos a estos malditos australianos. En fin, pocos meses antes de esta anécdota. Y esta historia me mola más todavía, sí, es más chachi. ¿Os acordáis de un señor? ¿Os acordáis de los Bus? Hemos hablado de los Bus hoy, ¿no? Hemos hablado de Bus. Bueno, hemos hablado de Bus, hijo. Hijo. Sí. Bien, pues este es el hermano, Jeb Bush. Que era gobernador de Florida. Sí, que se ha intentado presentar, que se presentó contra Trump este año y. Y se le. Se retiró, sí. Se retiró. Claro, es que no da la talla. No. Jeb Bush vino a España y estamos hablando de todo este rollo de las Azores. Y Jeb Bush vino a España cuando todo este asunto de Aznar, Blair y tal, un poquito antes, había venido Jeb a España con la idea de convencer a Aznar y a los empresarios españoles de que entrar en la guerra es importante. Y diréis, ¿por qué tiene que convencer a los empresarios españoles? Con que convenza al presidente del gobierno, vale. No, amigos. Porque ¿quién va a reconstruir Irak cuando sea completamente destruida? Florentino, sí, era uno de ellos. En fin, Jeb vino. Pero Jeb tuvo la desgraciada ocurrencia de referirse a España como estoy encantado de estar en la República Española. Sí, y el pundonor español en ese momento no salió a flote. No vino Juan Antonio Gómez Angulo a decirle a Jeb Bush ¡eh, hijo de puta! ¡Di España! ¡Reino! No, no dijo nada. Nadie dijo nada. Hombre, es que no le vas a chistar a un yanqui, no te jode. Y encima a Bush. Pero a un australiano sí. Hombre, no puedes comparar. A un trompetista australiano. Bueno, y al embajador ya que nada falta, vamos. A Jeb Bush nadie le dijo nada. Es más, le abrazaron, sonrieron y se notaron. Ay, Jeb, chupito. Jeb, Jagermeister, chupito, efectivamente, sí. Bueno, en cualquier caso, para que nos demos cuenta un poco de cómo funciona el asunto. Si buscáis en internet la noticia de esta equivocación, ponéis en internet ahí himno de riego, Australia, os van a salir 50 vídeos, porque esto lo retransmitieron todas las cadenas. Pero de entre todas las cadenas, yo, que soy así de majo, os he traído la más facha. Y diréis, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Antena 3? No. ¿Televisión Española? Que podría ser en aquella época también. No. Telecinco. CNN Plus, amigos. CNN. Diréis, ¿cómo? ¿CNN Plus es la más facha? Os desafío a que encontréis algo más. Y si encontráis una interpretación y una locución sobre esta himno de trompeta de riego de Australia, que nos lo enviéis a la cuenta de Barrio Canino. Porque lo que vais a oír ahora, probablemente el locutor o redactor jefe, no estoy acusando al locutor, pero probablemente el redactor jefe de CNN Plus que ordenó salgar esta noticia, desde luego tenía el mismo alma que Juan Antonio Gómez Angulo. O quizás un poco más. Vamos a escucharlo. La pista abarrotada. Las gradas del Rod Laver Arena en silencio. Las dos delegaciones formadas sobre la hierba y a la trompeta, James Morrison. Llega el momento de escuchar el himno de España. Pero las notas no se corresponden, lo que suena es el himno de riego, el himno de la República Española creado en 1820, en tiempos de absolutismo y falta de libertad, y adoptado como himno nacional en 1822. Al principio no reacciona nadie, pero cuanto más se aplica Morrison con la trompeta, mayor es el desconcierto. Los jugadores buscan una explicación alrededor, pero no llega. Lo que aparece desde la grada es la indignación del secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo, y del embajador de España en Canberra. Gómez Angulo pide a los jugadores que no comiencen la eliminatoria hasta que se aclare ese error de protocolo y califica de ofensa lo que ha sufrido la delegación española. Llegan las disculpas verbales y por escrito de la Federación Australiana que reconoce haber facilitado un CD equivocado al músico. Aunque se trata de enmendar el fallo haciendo sonar el himno correcto, la delegación española exige más. En la jornada de dobles y en la última y definitiva se harán sonar los himnos de los dos países. A la chapuza inaugural le siguieron los partidos de Juan Carlos Ferrero, que perdió con Leighton Hewitt en 5 sets, y la victoria en 4 sets de Carlos Moyá frente a Filipousis. David Tejera, CNN Plus. Bueno, David Tejera, no sé si tú fuiste el autor de este maravilloso texto, pero en cualquier caso, esto de el himno de riego, nacido en época de absolutismo y falta de libertad y adquirido por la República, es que es tremendo, ¿eh? Que no te quiero decir que la canción se compuso en aquella época, pero vamos, lo de no se compuso gracias al absolutismo y la falta de libertad. En cualquier caso, ridículo number, no sé cuántos llevamos ya. Unos cuantos. Ah, si buscas un poco los antecedentes más recientes, hace muchos años también cuando Carolina Martín, la chica que jugaba al bádminton, ganó el Mundial en Yakarta, Lo que pasó fue que pusieron el himno de José María Pemán. Con letra, fantástico. Con letra. Mucho mejor. Y se quedó. Y también le pasó al otro contador. ¿Y no fue el secretario de Estado de Deporte a quejarse? Pues no, se quedó un poco de... Se me ha equivocado. ¡Qué facha! Más. Y pasó con Alberto Contador en una carrera ciclista en Italia, también pasó lo mismo con la letra de José María Pemán. Se lo podéis buscar, está más que documentado. Pero nadie se quejó como en esta ocasión. Albertín, danos un temón. Bueno, necesitamos levantar esto porque esto ha sido vergonzante. Penúltima historia del día, ¿eh? Bueno. Sí, sí. De uno de los últimos mitos del toreo español, porque yo creo que... ¿Comor? Sí, sí, o sea... Desde la época de el cordobés, no había surgido una figura tan popular en el mundo del toreo como... El cordobés padre. Evidentemente. No había surgido en el toreo español una figura tan popular como Gestrún de Ubrique. Y yo creo que no ha vuelto a salir una figura como la suya en el toreo en España. O sea, of course, gracias. Y en este momento es cuando los oyentes empiezan a desconectarse del programa. ¿O no? Más allá de que esta, de a lo que se dedicaba esta persona, también demostró que tenía inquietudes culturales. O sea, hay gente que lleva escuchando este programa 2 horas y media para escuchar esto. Sobre todo lo de las inquietudes culturales. Eso ya es que has matado a la gente, vamos. Evidentemente, o sea, y en el año 96 se atrevió a sacar un disco en solitario. No hablamos de... ¿Cómo se atrevió? Era su deber. Era su deber contentar a su multitud de fans para sacar un disco en solitario. Cuyo single fue un auténtico hit en este país. ¿Sabes lo que hizo Jesulín? Fundió todas la ropa interior de poliéster que le habían lanzado para crear un único CD para gobernarlos a todos. Sí. Y ahí condensó su música. Para quien no lo... Bueno, porque a mí lo más jovencito, sabéis de qué estamos hablando. Jesulín se hizo, no sé si todavía más famoso, con su single Toda. Era como si tú la sabías Toda, pero yo creo que todos lo conocéis como Toa, Toa, Toa. Yo lo conocía como Tora. O lo sabéis todos. Tora, Tora. Eso es esto es lo de Japón, ¿no? Eso es lo Tora, de Tora. Lo del sí. Mensaje de Japón cuando Pearl Harbor. Tora, Tora, Tora. Todos os sabéis esta canción, no disimuléis. Sí. Desgraciadamente. Y además estáis deseando oírla. Y ahora estaréis diciendo, ¿la van a poner o no? De esto lo que pasa es que yo he oído pocos remixes. O sea, sí. Sería lo que tiene. Se merece una. Un Chimo Bayo mix. Sí, sí. Se merece que Ramoncín haga una versión rock. Así que como no hemos encontrado una versión más moderna, vamos a poner el tema original. Original remix. Original. Vamos. Venga, vamos a escucharlo. Necesito estar solo, alejarme de todo, de la noche, del ruido, las locuras y amigos, y buscarte de nuevo, encontrarte si puedo, decirte que te quiero, intentarlo otra vez. Necesito creer que te volveré a ver, que no hay nada ni nadie que me pueda vencer, que mi adiós fue idiota, no te quiero perder, porque sin ti no vivo, sin ti no sé qué hacer. Toda, toda, toda, te necesito toda, como antes. Toda, perdón por haber sido un loco distraído. Te necesito tanto como antes. Thank you. sepas que buscando el olvido me aturdí en otros brazos, pero fue sin sentirlo que mi alma desierta está solo tu cuerpo dando vueltas y vueltas. Necesito que sepas toda, toda, toda, te necesito toda, como antes, toda. Perdón por haber sido un loco distraído, te necesito tanto como antes. Toda, toda, te necesito toda, como antes, toda. Perdón por haber sido un loco distraído, te necesito tanto como antes. Toda, toda, toda. Zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, I go away, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay. Yo he bailado más con Snap que con Jesulín a lo largo de mi vida. Bueno, vamos a despedir esta puta vergüenza. Albertín, gracias por estar hoy por aquí. Nos vemos en otra chorrada radiofónica. Muchas gracias, estaba atendiendo a mis notas y no te hace ni puto caso, la verdad. Estaba apuntando cómo se llama esta canción de Snap. No, claro, o sea, está como, esta canción la necesito en mi casa ya. Tengo que buscar la edición original. Juan Franer, hasta otra. Un placer. María, vámonos. Me voy con un antifaz ahí para que no me reconozcan ahora en el tren, en el metro o en ningún sitio por la vergüenza que estaba pasando aquí, ¿no? Y con el rabo between the legs. No, porque no tengo rabo, pero metafóricamente me vale. Yo también me despido hasta la semana que viene. Y Harry, te quedas ahí a solas con tu última vergüenza. Y con Snap y con MC Hammer, tú verás. A ver cuánto nos dura. Esto que os voy a contar ahora, para mí ha sido una auténtica revelación. Os voy a dejar con un temazo, esto ya os lo digo. Es sábado por la mañana cuando vais a ver este programa en directo. Y para los del podcast, en cualquier momento de vuestra vida, sea mañana, tarde o noche, esto que va a sonar ahora os va a llegar al fondo del corazón. Pero la historia que va a ilustrarlo es mucho más fuerte. Os voy a hablar del vuelo 847 de la TUA, Transworld Airlines. Un vuelo salía del Cairo e iba a destino a San Diego, California, con escalas en Atenas, Grecia, Roma, Italia, Boston y Los Ángeles. En la mañana del viernes 14 de junio, con N de junio de 1985, el vuelo fue secuestrado por miembros libaneses de Hezbollah, como dicen en el diario, poco después de despegar de Atenas. Los secuestradores buscaban la liberación de 700, y no digo más ni menos, 700 chiitas musulmanes de la custodia israelí. Cosa que finalmente consiguieron. Ya os estoy adelantando algo, spoiler. La historia de este secuestro fue bastante alucinante vista en el año 85, pero contemplada desde nuestros días resulta absolutamente increíble. Esto probablemente podríamos achacárselo al 11S, este filtro que tenemos actualmente. El avión, con todos sus pasajeros, fue volando a lo largo y ancho del Mediterráneo, cargando combustible y liberando pasajeros en diferentes aeropuertos entre el 14 y 17 de junio, 3 días de secuestro. Hay que recordar que en 1982, 2 años antes de este evento, Israel había invadido el sur del Líbano en lo que llamaron Operación Paz para Galilea, que ya me flipo bastante con el nombre. y bajo el mando de Ariel Sharon, que acabaría siendo primer ministro israelí, permitieron y participaron en la matanza de Sabra y Chatila, en la que grupos cristianos armados, no israelíes, grupos cristianos armados, lo que llaman la falange libanesa, asesinaron durante 30 horas a 2.400 personas desarmadas de diferentes barrios de Beirut. ¿Los cristianos? Sí, sí. ¿Estos que vienen haciendo eso desde el siglo I? Quede esto por delante. Y ahora ya os contamos en lo que consistió el secuestro. Durante 3 días, los secuestradores del vuelo fueron liberando a pasajeros en diferentes aeropuertos, incluido Beirut, donde dejaron a los militares, que por cierto había un grupo de militares en el avión, esto era un Boeing de estos bastante grandes, y había unos cuantos militares que iban en el avión en manos de los chiitas que mantenían el aeropuerto de Beirut bajo control, desembarcaron a estos militares y a uno de ellos lo mataron. Ese es el argumento de Tajos. Bien. ¿Sí? Lo más increíble de todo este asunto es que uno de los pasajeros griegos del vuelo era nada más y nada menos que el cantante, bajista y trompetista de Mis Rusos. Situaros, barba, barriga, toga, túnica, bien, este. El ex Aphrodite Child y en aquellos años miembro de Evangelis, que acababa de publicar recientemente, hacía muy poco, la banda sonora de Carros de Fuego, que todos recordaréis. Bueno, pues entre 14 y el 17, el 15 de junio, Demis Roussos cumplía años y estaba secuestrado en este avión. Pobrecillo. Podéis llamarme frívolo, podéis llamarme insensible, lo que queráis, pero en medio de este caos internacional que generó aquel secuestro, en el que finalmente Israel acabó liberando, como ya os he dicho, a los 700 prisioneros chiíes, Grecia liberó, debido a este secuestro, al terrorista Ali Atwa, que también tenía telita todo este asunto. Intervino el presidente actor Ronald Reagan, intervino el vicepresidente George W.H. Bush, también conocido como Bush padre, y era seguido todo este asunto por las televisiones del medio mundo. Pues en medio de todo esto, en medio de todo este caos, lo importante, las personas que estaban dentro del avión celebraron el cumpleaños de Demis Roussos con actuación del cantante incluida. Y ahora ya, yo no os por desdramatizar, o por lo que queráis, sé que murió una persona, solo una, es verdad, de verdad, lo siento mucho, pero imaginad, aeropuerto de Argel, 15 de junio de 1985, 12 hombres armados suben al aeropuerto, o sea, al avión donde los secuestradores, dos, tienen secuestrados a todo el pasaje, ya han desembarcado a los americanos, a los militares, perdón. Y todos estos personajes, la tripulación, el pasaje, azafatas, azafatos, pilotos, todo el pasaje secuestrado, Demis Roussos, los dos secuestradores y los 12 que han entrado nuevos armados, celebran el cumpleaños de Demis Roussos dando palmas y siguiendo con sus palmas los éxitos de Demis Roussos, que canta, o sea, tras cantarle el cumpleaños feliz. Es que es totalmente surrealista, ¿verdad? Dan palmas al ritmo del temazo que vamos a escuchar ahora mismo. Probablemente el primer hit de Demis Roussos en España. En el año 1973, Demis Roussos publicó este tema que vamos a escuchar ahora, Velvet Mornings. Por esto probablemente no suene de nada, pero si os digo tricky tricky, y yo me imagino a Demis Roussos, brazos en alto, como si fuera a bailar un sirtaki, mirando hacia el cielo, iluminado, todo el pasaje dando palma a los secuestradores y el tío cantando triqui, triqui, triqui, triqui. Y con esto, amigos, os dejamos hasta la semana que viene. Demis Roussos. I'm not afraid to die. triqui, triqui.